everybody, let's go. Let's go. No, ya escuchado este hit de Damo. Let's go. Let's go. Arena Beach presenta este sábado 9 de febrero desde las 2 de la tarde, el último programa en vivo desde la playa. Se puede escuchar aquí desde Buenos Aires a través de Metro 95.1 y por supuesto en Mar del Plata, los que vayan, los que estén en el 95.3. Ahí estará Andy Kuznetsov, Sebastián Weinreich, Juan Pablo Barsky, Nico Artusi y Matías Martín. Además, los Festa, Javi Zucker, Tommy Drueta, Digital, Sick Boy, entre otros DJs, en Arena Beach, Ruta 11, Rotonda El Faro, arenabeach.com. Hoy escuchaba a Juan Pablo Barsky. Sí, hablar... yo hasta que no empiece lo del colegio no lo voy a escuchar, me parece. Claro. ¿Y es ahora? Yo tuve que hacer un trámite muy copado hoy en el centro, muy copado. ¿Qué bueno, ¿y a qué hora aparte? Veo que a las 8. Más o menos. No, igual después escuché la transición con Javi y con Harry. ¿Qué trámite? También la escuchó Diego. Sí. Yo también la escuché. Ah, bueno. Sí. Primero Juan Pablo habló de dormir solo, cosa que en la que estoy de acuerdo, me parece que cada uno tiene que tener su habitación. No estamos en momento de compartir habitación. ¿Con Dalia? No, de nosotros. Ah. Digo, de dormir solo en Mar del Plata. Sí, sí. Pero, me parece que uno de los motivos de mi viaje, sin duda, es compartir con mis compañeros este evento tan importante, pero es que voy a dormir una noche de corrido. Sí, y solo. Y solo. Lo que pasa es que yo ya lo viví este verano, pero cuando llegás y decís, voy a aprovechar y voy a dormir mucho, pero no te dormís rápido. No te dormís rápido. Y agarrás una tableta, la tele, un zapping, una vuelta, se hizo tarde. Y al otro día hay que despertarse rápido. También puede pasar. También sale. Igual el avión sale a la tarde. No. El domingo. Pero al mediodía. Bueno, podemos dormir hasta el mediodía. Sí, aproximadamente. Pero bueno, yo había pedido compartir habitación con vos, pero bueno. No importa. Ah, tu puerta intermedia, si querés. Duermo solo. Nos hacemos mimos a la noche. Con los chicos estábamos cerca de las habitaciones. Mismo piso. Mismo piso, exactamente. Así que bueno, nos vamos a cruzar. Por supuesto. Seguramente. No, vamos a estar todo el tiempo juntos, menos cuando nos vamos a dormir. Yo lo voy a. Me voy a encontrar con mi hijo. Ah, mirá vos. Así que lo voy a tener conmigo. Ajá. Con lo cual cambia levemente por ahí un poco. Ah, Lucas, un copado. Los encuentros con ustedes. Claro, sí, sí. Uh-huh. Estar juntos todo el tiempo. Bueno, si preferís estar con tu hijo antes que con nosotros, bueno. Y sí, no te lo puedo poner. Pero no, pero tampoco es así. Prefiero tan. Poco y un poco. Claro, lo repartimos. Claro, para repartir un poco. Pero, bueno, ahí me estuvieron preguntando de toda la producción, ¿no? Que vamos a hacer en el sábado. Bueno, no, lo estamos planeando. Esto es hace rato lo venimos planeando. Hay un concepto que por suerte no se puede explicar con palabras, pero va a estar la esencia presente. Y todos juntos ahí. Ya lo escucharán el día sábado. Ha vuelto un Pablo Fábregas de Villa Gesell. ¿Cómo está Villa Gesell? Que no voy hace alrededor de 20 años. Bueno, yo tampoco, alrededor de hace 20 años. Me interesa entonces tu sensación, porque si no ibas hace 20 años, ¿te encontraste con lo mismo, distinto, parecido? Me encontré con algo lleno, con respecto a lo que he visto hace 20 años. Lleno, o sea, de gente. Como una maqueta en la que se zarparon de cosas, de construcción. De sí, lleno. No había lugar donde no haya casas. Yo me acordaba... En había lugar para caminar. Asfaltadas poco, claro. Había pocas en mi época. Bueno, ahora hay la avenida que se llama Boulevard, la 3 por la Boulevard 3. Buenos Aires, la 3 siempre asfaltada. Claro. Y después muy poco asfalto, que eso está buenísimo. Pero la 1, la 2 ahí sobre en 103, 104, la avenida en el centro, estaba medio asfaltada, me parece. Y bueno, por ejemplo, hay una que está asfaltada y que en su es una que es muy transitada para ir hacia el muelle, que en su unión de asfalto y arena hay un escalón de no menos de 40 centímetros. Todos los autos, medio que quedan con las rueditas. Ah, los autos, para los autos. Para los autos, para los seres humanos. De eso había un par, la unión arena-asfalto, medio que hay que poner un poco de cariño. Mucha casa. Muy lleno. Y por supuesto, yo pasé a ser un adulto. Claro. Señor, la hora. Antes te ofrecían, ¿no crees ser tarjetero de nuestro boliche? Ahora me ignoraban. Sí. Digamos, por supuesto, no, lleno. El tarjetero era algo que yo no veía hace años. Acá vi 6.000. Sigue habiendo tarjeteros. 6.000. Mirá vos. Hay más tarjeteros que gente que va al boliche. Sí. Sí, están los Centerplay, Enjoy, toda esa pomada de los juegos de los 80. Sacoa, sí. Centerplay, ¿no? Y el otro era Centerplay, uno que tiene unas letras gigantotas. Sí, enorme, y una escalerita para subir. Enjoy es esa. No, bueno, ahora tiene un nombre raro, más parecido a Centerplay gigante, en diagonal a Sacoa. Si lo querés romper, tiene un martillo. Perdón. Los que antes eran... Roldán. 40, ¿cómo se llamaban los de carrera? Daytona, ahora son el que baila. El baile. Ah, claro, que hay que imitar el baile. Ese, como 10 pegados de esos. Qué gana, ¿eh? del juego ahora en esos lugares, lo único que le pueden ganar a las consolas que tienen cada uno en sus hogares, claro, en ese tipo de juegos que necesitan otro desarrollo en los de carrera. Sí. Los más son mejores los que tienen los pies en los celulares que los que te dan la fichita. La el piberío tiene que saber que para los fichines tenemos que ir a la costa nosotros, claro, en una época. Sí, señor. O cruzar la General Paz. Sí, o cruzar la General Paz o la Valle y Florida también. Perdón, en Ramos Mejía existía el Bucanero, que ajá, era un centro de vicio, bueno, que incluía videojuegos. Porque, bueno, viste, el nombre Bucanero tiene nombre de... Por eso. Asociaban cada noche. Claro, en esta época estabas ahí, te drogabas. Si estabas en un lugar de jueguitos en Capital, vendían droga también. Sí, había yo supe droga. Ir a jugar al pool también, en algunos lugares. Sí, había ping-pong. Era una aventura. Sí, señor. Ir a jugar al pool, al ping-pong. ¿Cuándo empezaste a ir a jugar al pool, te sentías un chico malo en algún punto? Sí. Y porque vino con la cerveza el pool. Sí, sí. No tanto, ¿no? Porque te comparabas con los demás que eran más grandes cuando empezabas. Sí, no te harías el malo con ninguno de los que están en el mismo local. Le ponías mucha tiza. Ahora sí, vas a hacer lo mismo. En cada tiro mucha tiza. Me quedo con el ping-pong toda la vida, comparado con el pool. Volvió no, el ping-pong un poco, ¿viste? Sí, está de moda. Sí. Fue medio hipster y ahora está como... pool para mí también. Hipsterismo, ¿no? Sí, mucho. Un amigo mío tenía pool en la casa y había horarios para el pool, porque un pool en la casa es un ruido extraordinario. Claro. Las bolas cuando entran en la buchaca, buchaca. Muy lindo. Y caen todo por todo el recorrido. Hace más ruido. En un pool no pasa nada, en un living... No sabes lo que es. Igual buchaca es uno de los nombres. Otro que hace más honor al ruido es tronera. Suena lindo, tronera. La tronera, buchaca. ¿Cómo anda la tronera tu germo? Sos medio buchaca, vos, ojito. El metegol hace ruido. Hace más ruido que el pool, el metegol. El pentón también hace un ruido insoportable. Sí, y insoportable. No lo estás jugando. Y un, si jugando, no, no, es, un no flipper en un hogar. El metegol, un flipper en un hogar te insultan los vecinos. No se puede hablar a 3-4 metros cerca. Te lastima los oídos el metegol, un poco así. Y aparte de los gritos, sin contar los gritos. Sí, sí, el estadio metálico. Claro. El estadio, ese es el no, y además los jugadores gritan mucho. Qué bueno, sí, los jugadores de metegol gritan mucho. Sí, próximamente en cines. Sí, sí. Una película que parece tus jugadores de metegol, algunos vengan con sombrero vaquero, con distintas cosas. No. Todos los tuñé, les puse cara, les pinté números, cara un pelirrojo, uno pelado, uno morocho, sí, claro. Dibujé uno por uno todos los jugadores del metegol, la pasé genial. Fueron dos horas. Qué bueno. Dos horas inolvidables. ¿Y qué camiseta sacaste? Tienen. River y Boca. Bueno, no, pueden ser, qué sé yo. No, y compré... Mirá el colmo de la idiotez. Compré stickers de ambas instituciones. Uh-huh. Y de un lado puse una hinchada, porque viste que tiene tribunas. Es de River, dice, y otro dice Boca, un corazón, no sé, bandera, la 12. Qué buen detalle. Y demás. Uh-huh. Igual no juego hace años. Pero tanto juego un partido. ¿Al arquero de River le pusiste el buzo verde? No. Creo que el arquero tiene la camiseta también. No estoy seguro. Bueno eso. A mí deberías pintarle el buzo. Sí. Pero los pinté yo, los pinté mejor, digamos. Ajá. Y él era rojo y amarillo, y yo le hice... ¿Y ubican que en otros países tienen otras formaciones, que no es con la formación clásica? Sí, señor. Otro dibujo táctico. 2-5-3 es la formación táctica. Lo que está mal es que defender con 2 te atacan con 3, eso es un... No, te voy a favorecer el juego. Igual, vos atacas con 3 y defienden con 2. Para mí los palos te tenían que hacer intercambiables, entonces vos definís cómo jugar. Hay de esos. ¿Qué va a haber? Sí, de verdad. ¿Dónde? ¿Qué van a mandar igual? ¿Dónde? A mí no hay. Te ofreció un amigo que cambie la lógica esta y ofreció hacer cambios tácticos y le dijeron que no. Dijo que no. No. Pero no, vale. ¿Y cómo pararían un equipo de metegol? Buena pregunta, ¿eh? No, no, fácil. ¿Cuántos jugadores en total? 1-10. No, 11. No, para mí le resto uno al medio. Uh-huh. Y ese uno atrás, 3-4-3, es muy conservo, hay pocos goles. 3-4-3 está bueno. 3-4-4, metegol 3-4-4. No, son 12. Claro, no, el arco es muy chiquito también. 2-4-4. Ojo con sacar al arquero que no frena una, ¿eh? Sí. Ojo con que el arquero juegue porque no frena una. Nada más aburrido que jugar de a dos al metegol, nada más aburrido. Sobre todo conmigo. Sí, no, que vas y vas claro, con no, no, no, es para igual, cuatro, es para cuatro. Cuando es para juego cuatro, equipo, pero de 12. Cuando juego en dupla, me gusta jugar abajo a mí. ¿Sí? A mí también. Porque sabes. A mí también. Porque sabes. No, los que saben juegan abajo, yo juego arriba. No, a mí me gusta jugar abajo. A mí también me gusta. No tengo tanto manejo. Arriba no tengo tanto manejo. Pero bueno, y aparte, claro, viste, después el gol del medio no vale. Mira, hay 50 no, jugadores. De a 2 no vale gol del medio. De a 4 sí. No vale. Son 50, me pones 50 en el medio y no vale gol del medio, me estás jodiendo. No, eso es un lichero en una roticería viendo a rodar los pollos en la vidriera. De a 4 vale de todos lados. De a 2 no vale. ¿El arquero vale? Doble. Vale doble. Pero perdón, ¿te hago goles de arquero? ¿Del medio, pero sí de la última línea? Sí. Defensa. Obvio. Y delantero. Y el defensor es difícil, del medio no es difícil. No es difícil. Escucha, ¿por qué es mucho más difícil de atajar la bola lenta que el chutazo? Bola lenta es por la ansiedad. No, bola lenta por la hermosa bola lenta. La ansiedad es el peor enemigo. Sí, el chutazo medio casualidad, lo cruzaste ahí, tiraste un golpe con la mano y lo sacaste. Bola lenta tenés que pensar, te pones nervioso. Y con el arquero que es un mierdita. Sí, sí. Amarilla. Yo te regalo un jugador si el arquero le da dos patitas más largas. Dos patitas medio a los costados. Le tiene bronca el arquero, le tiene bronca. Me parece mucho. Escúchame, ¿qué cosas no valen aparte del molinete? El sacudón para un lado y para el otro. Vale. Ahora, mover la cancha o inclinarla no vale. No vale. Cuando la pelota no la agarra ningún jugador, sí, hay que avisar que vas a meter la mano pinchada, para tirarla. Se dice, pinchada. Sí. ¿Con dónde se tira? ¿Se acerca al más cercano o se tira por el medio? Por el medio. Se tira por el medio. ¿Vale tirar, vale sacar con el medio con efecto? No, ¿qué no, medio? No, con el medio con efecto, medio no sabe para dónde sale. No, vale. Sí. Pero pará, cuando yo la tengo con un defensor y estoy preparando mi tiro mágico y maravilloso, pero se queda en una meseta de la parte de atrás del defensor, ¿también la tengo que sacar del medio? No, vale, el empujar. No, ahí, un poquito vale, ¿vale soplar? ¿Vale soplar? No, no, soplar no. Para yo disfruto, no, disfruto muy mucho más hacer soplando ahí. Ay, ¿por qué dos? Vamos dos. Y el otro también va a soplar para ir para disfruto mucho más hacerte un gol de pavota que patear derecho. ¿Viste que cuando vos estás por patear moverte un poquito, cosa que si rebota sale con todo para el otro lado? Yo disfruto mucho más compartir ese momento con amigos, no importa el resultado. Es hermoso, sí. Importante es compartir con amigos. Es bohemio. En eso me siento totalmente identificado. Sí, claro. Sí. Bueno, tenemos el caso de Gaby Schultz. Bueno, pero eso es un caso extremo, ¿no? Porque que no sabía realmente. No. Tiene un anhelo, una ambición, un sueño. ¿Cuál es? Como periodista, ¿no? Fue periodista, que es cubrir una guerra. Y nosotros tenemos un sueño, que no haya más guerras. Eso nos diferencia como seres humanos. Y sí, yo creo que básicamente marca es una más diferencia. Probable que tenga laburo Gaby. ¿De qué lado está Dios? ¿De qué lado está Dios? Pero no lo hacen para levantar. No es momento de tibios. ¿De qué lado estás? Te lo dice el que no quiere más guerras. Sí. Claro. No quiero más guerras, no es momento de tibios. Te vas a la guerra con Gaby. Bueno, sí. El mundo está así por gente como ustedes. Y meta refresh, meta refresh. ¿Por qué dice meta refresh? Cuando... Porque mira, ¿no? Ah, ok. No estaba del todo convencido. Hoy necesitaríamos un partido, ¿no? Un partido de fútbol. Sí. Mañana tengo Argentina-Suecia, pero a la hora de tu programa. No, a las 5. ¿A las 5? Se agarra un poco a los dos, me parece. Sí, un poco. Transmitámoslo un poquito. Un tiempo cada uno. Una transmisión de fútbol. Habiendo profesionales tan importantes del talante de Juan Pablo Arqui, Matías Martín, Sebastián Weinreich, Chastain también, claro. ¿Por qué no? Pero hoy estoy mirando la fecha. Martín Reich. Martín Reich. Juega bien. Y vamos a jugar o transmitir. A transmitir. Transmitir. Mucho más cómodo. ¿Quién es el relator? Calle es el relator. Cayetano es el relator. Calle es el Cayetano. Sí. Y ahí tenemos dos comentaristas. Matías y Juan Pablo. Sí. Hay que correrlo a Juan Pablo, imposible. Claro, Juan Pablo, ¿no? Solo. Juan Pablo solo. ¿Y qué haces vos? Las precisiones. Bien. Pero hoy es el cumpleaños. De metro y medio. De metro y medio. Seis años. ¿De verdad? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias, chicos. Feliz cumpleaños. Cumple, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz cumple a Araduc. Bien. Nacho Sosa, Lean Aspis. Ajá. Denis. Martin Reich. Martin Reich. Los finales hoy somos tres. Pablo, Leandro y Guillermo. Y me voy con este chiste. El marido se mete a la cama. No, pará. Y le susurra a la mujer: estoy sin calzoncillo. Y ella le dice: mañana te lavo uno. No es para amarilla, pero tampoco es muy bueno. No, está bien. Yo te banco, en este momento durísimo. Si quieren, repito el de... Contás con mi apasionado. No, en Perro de la Calle, basta ya lo que decía Metro y Medio. Aquí, escuchá una cosa, aquí... programa. ¿A qué tiene olor el dedo de Popeye? No lo sé. Aceite de olivia. Hasta mañana. Si Dios quiere. Gracias. Que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en este instante. Ah, hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Bueno. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido Urbano. De metro y medio, tres prefieren las medialunas de grasa, dos las prefieren de manteca y el resto dice que no sabe bien cuáles son unas y cuáles son otras. Son las seis y monedas. Esto es Metro y Medio. Bienvenidos. Puje, puje, puje, puje, puje que sale. Y abre las piernas que sale y ahí salió. Y ahí estamos, buenas tardes señores, buenas tardes amigos. Esto es Metro y Medio. Por favor, sacalo ya, sacá eso ya, sacá eso ya. Esa era la apertura del primer programa. Justo decía Puje Puje, estaba por nacer. Y Kiara, Kiara estaba por... no tanto por nacer, pero faltaban 6 meses. Yo pensé que, claro, está bien. Sí, ese día anuncié que iba a ser padre, justo. Qué lindo, tanto tiempo. Y hoy Kiara ya habla, pregunta, te maltrata a veces. Me maltrata, tiene casi la edad del programa. Tiene 5 años y monedas, ¿eh? Así mide metro y medio. Así es, valga la redundancia, claro, ¿no? O la paradoja, o la dualidad. Señoras y señores, cumpleaños metro y medio. Y este aplauso es para nosotros, los integrantes, y para la gran audiencia que está desde el otro lado. Para aquellos que están desde el primer día, para aquellos que están desde hace mucho y para aquellos que están desde hace un ratito. Ajá. Porque la radio tiene eso, tiene una puerta ancha, así de ancha, en la que va entrando gente todos los días. Julieta Luciana está de vacaciones, así que vamos a hacer un festejo de hombres hoy de metro y medio. Correcto. Casi como en nuestras vidas personales nunca le dimos demasiada bola a la fecha del cumpleaños de metro y medio. Sí. Y nos mandamos un teatro a fin de año, festejamos de otra manera. Pero... me gusta eso a mí. Sí, a mí también me gusta. Me gusta, digamos, porque hoy estás forzado a hacer algo. Ajá. Sí, de todas maneras, algo nos mueve la fecha. Algo representa. A vos no. No, es que... Decí la verdad, Cuando llego y le estamos dando importancia, ahí empiezo yo a darle una importancia, pero es medio mentirosa. Sí. Me parece mucho más importante esto, nuestro primer Maipo, bueno, el único que hicimos hasta el momento, y el ópera después. Ópera. Eso me pareció muy movilizante. Ajá. La gente en vivo, y es un ciclo, porque fue un año después del otro, ¿no? Más por o menos. Por supuesto, y este año haremos otro teatro, un estadio, vaya uno a saber qué cosa. Pero qué alegría, ¿eh? Qué alegría. Claro, 6 años de programa, empezamos la 7ª temporada, como dicen las series de televisión, las series Yankees. Y muy contentos estábamos, muy contentos. Realmente es una alegría recordar ese primer programa, recordar que fuimos a tomar algo a la vuelta. Sí, claro, claro. Le quemé la cabezota a Pablo Fábregas. Esa tarde me había ido con una angustia. Sí, pero. Sí. Esa angustia creo que también es. Fue el motor de que después vayamos criando este programa, cada uno de su rol, algunos más trascendentales que otros, pero digo... Una angustia que duró 2-3 semanitas. Sí, duró porque estaba, pero estaba pensando justamente el paralelismo con una hija. Uh-huh. Al principio también es angustiante, el desconcierto de cómo se educa, qué se hace, cómo se lleva adelante esta cosa de la paternidad. Sí. Y me parece que el programa te pasó lo mismo, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Claro, uno puede hablar antes, decir el programa va a ser así, va a tener esto, pero no lo conoce hasta que no lo hace. Claro. Después claro. Uno puede imaginar algunas cosas, como con un hijo también. Vos decís, más o menos le voy a dar esta educación, pero después se presentan problemas, situaciones, que por suerte no estabas preparado, entonces no podés planear todo, y hay que improvisar o hay que aprender sobre la marcha, y eso es lo que tratamos de hacer. Todos los años contamos las mismas anécdotas, así que sí, la voy a contar. Perfecto. Cuando íbamos 2 semanas de programa, más o menos, me dejó un mensaje a Andrés Pandiela, director de esta radio, director artístico. Un mensaje en el contestador. Che, que queremos hablar con vos, Lete. Lete y yo queremos hablar con vos. Yo pensé, bueno, ya está. Me van a decir que no va. Esperaban otra cosa, que no funciona. Listo, no me voy a enojar, listo. Si no funcionó, no funcionó, decía yo. Pero yo estaba seguro que nos echaban. Lo seguro, a las 2 semanas. estaba pero convencido que nos echaban. Y fue a la reunión diciendo, bueno, ya está, no me tengo que enojar, porque si no funciona el programa. No funciona que nos echen. Ya está. Buscaremos otra cosa. Tantas veces uno terminó un programa, se fue de un trabajo, de un canal, de tantos lados. No pasa nada. No pasa nada. Es angustiante, bla, bla, por supuesto. No es la muerte de nadie, vamos. Sí. Para nosotros, como pareja que somos, sexual también, digamos las cosas, era un reencuentro laboral después de muchos años. Muchísimos años. Sí, era porque en realidad trabajar juntos, trabajamos poco juntos en radio. Cierto. En radio, una vez sola. Una vez sola, que fue cuando nos conocimos. Después en la Roca. Nos dejamos de querer. Ajá, un tiempo. O había sexo y nada más. Sí. Y volvimos acá, me citaste para pertenecer a este grupo. Claro, habíamos tenido nuestros encuentros teatrales, televisivos. Eso sí, por pero supuesto. Pero todos muy temporales, sobre todo los televisivos. Y los televisivos, aparte, la mayoría o los de más larga duración, fueron ya estando en Metro y Medio. No, tuvimos algunas experiencias que no llegaron a buen puerto. No, estuvimos en Gemelo, Cava y Castelo. Y Perdidos en el Espacio. Y cuando vos me dijiste que tenías este proyecto y que te gustaría que yo me sume, fue en el estacionamiento de Canal 13. Yo estaba en Canal 13, sí. ¿Vos también? No, yo te llamé por guionista. Teléfono. No, era guionista. Ah, mirá vos. Sí. Mirá qué bueno. No me acuerdo de qué, pero me acuerdo que fue en Canal 13 que nos dimos ese beso. Sí, en la boca. Sí. Que pasó justo Santo Biasati. Y dijo, ¿me puedo prender? No, le dije. No. Esto es algo nuestro. Altos no. Sí. Esto es algo nuestro. Pero bueno, la reunión, pará, me está dejando que fuiste a la reunión. No, la reunión, no sé por qué. Porque entregábamos un poco tarde. Eran 2 horas el programa. Cierto. Y habíamos entregado 8:17. Y era mucho. Era mucho para un programa nuevo que, no sé. Claro que sí. Nos zarpamos un día y entregamos 8:17. Ahora vamos a ir a cómo cambiaron nuestras vidas y me gustaría escuchar a la audiencia también con ese tema. Oh, en 6 años. No, recién veníamos hablando fuera de aire, 6 años atrás, quiénes éramos, qué teníamos, qué no teníamos, qué era de nuestra vida, qué iba a ser de nuestra vida, qué pensábamos acerca de todo. Habíamos tenido otra propuesta de radio. Una vez, no vamos a dar nombre porque comprometemos a todos, nos dicen, hay una chica que quiere hacer un programa de radio, es modelo, nos dicen. Y querían que Pablo y yo lo produjéramos. Uh-huh. Entonces nos citaron, nos dijeron, tienen que ir a tal departamento, tal día. Sí. Era por la zona de Palermo. No me acuerdo. Sí, era por ese bulevar que se llama Servinio, por ahí, por Servinio. Servinio, la calle Servinio, sí. Ah, más bulo lo sí, podía. Sí, tremendo. Y llegamos a un ambiente y medio, era sí. Saumerio, luces tenues, una mujer muy operada, muy operada. Con la boca muy así. Sí, tenía 2 churrascos. Sí, sí. Tenía 2 senos muy operados y muy firmes también. Nuestras cabezas eran como sus senos. Algo así. ¿Tenía un camisón o no? Pues demasiado. No, me parece que estabas caliente. No, bueno, no recuerdo eso y creo que me acordaría. Uh-huh. No, pero estaba como diciendo, no es para una reunión esto que te puse. No, esto. De acá no puede salir un programa de radio, decíamos jamás nosotros. No puede salir. Nos vamos excitados. Bueno, eso fue un approach. Y después llegó esto y estamos muy contentos. Claro que sí. Sí. Muy. Pablo Fuerdas no era padre. No era padre. Claro que no. Sí, no. Estabas con esta mujer. Sí, sí, porque estoy desde que nací casi con Inés. Prácticamente. Así que, de hecho, ni estaba en los planes. 6 años. No, ni en los planes estaba. ¿No vivías en la casa que vivís ahora o sí? No, para nada. De hecho, 2 mudanzas tuve, creo que en 6 años. 2 mudanzas. O 1, no recuerdo. Yo tampoco vivía en la casa que vivo ahora. Una mudanza. ¿Vos estabas en el departamento? Yo estaba en un departamento, sí, claro. En Villa Crespo, por Parque Centenario, en realidad, tan citado en estos días. ¿Vos ya te imaginabas que ibas a ser padre de 2? ¿Estaba en los planes de Dalia y tuyos segundo? No en los planes en ese momento, pero sí estaba la idea de los hijos. Sí. Ah, ok. Pero no, lo veía como algo muy lejano, si estaba embarazada de la primera recién. Está bien. Entonces, soy ansioso, pero en eso no se puede ser tan ansioso. No, bueno, pero por ahí no tenían plan de... Mi pregunta era, queríamos, en ese momento pensamos en que uno era suficiente. Sí. ¿Vos hacías teatro ya? Tu primera vez fue en el Bululú, que yo fui. Mi primera vez fue en el Bululú, sí. Bueno, creo que hacía presentaciones esporádicas. Ajá. Sí. ¿No estabas como en un elenco todavía estable? No, yo seguro que no. No era parte de un elenco. Y yo creo que tal vez empezaste un año antes, me parece. Creo yo. Es muy probable. Ajá. Sí, puede ser. Un año o 2 antes, sí. Yo creo que estaba cómico 3 en ese momento. Mirá lo que te digo. Yo para la fecha soy horrible, pero... Era 2007. Cómico 4 no. No, 3. Era cómico 3. Sí. Sí. Ya terminamos el 5. Después estaba en TBR, que estaba en Canal 13 en ese momento. Si bien ya había un enfrentamiento entre Clarín y el gobierno, no era tan fuerte. De hecho, ¿están enfrentados? Y mirá, acá tengo la tapa de Clarín de ese día, que dice: en plena polémica anuncian hoy la inflación de enero. Entonces, no eran los palos que son ahora, pero no. Ya había un... Ya estaba un distanciamiento. Y escuché este título de Messi. A ver. Y Messi, acá te das cuenta Messi que, 2007, ¿cierto? Sí, acá te das cuenta que el tiempo ha pasado. Dice, Messi decía, quiero jugar el Mundial Sub-20. Me estás jodiendo. Messi decía, quiero jugar el Mundial Sub-20. Y claro, sí es un chico Messi. Y tenemos tapas de otros diarios. Pasarela en ese momento era técnico de River. Hoy es presidente. Por ejemplo. ¿Qué más decía? La Nación decía... Uno de los pocos que fue jugador, técnico y presidente del mismo club. En el mundo. No, Babington en Huracán. Babington es el otro, sí. creo que hay muy pocos ejemplos. Simplemente fútbol, no es que yo también sea con la cabeza. Babington y no sé quién es el otro. No, un alemán, ponele, no sé. ¿Beckenbauer? Johan Cruyff o Beckenbauer. Cruyff, no, Cruyff no fue presidente. Beckenbauer. Beckenbauer, que también fue técnico de la selección, igual que Pasarela. La diferencia es que Beckenbauer salió campeón y subcampeón del mundo dirigiendo Alemania. Y fue tan crack como Pasarela, tal vez en el mismo puesto jugaban. Amigo de mi viejo. Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, La Nación decía: conflicto por las papeleras. Los asambleístas viajan a Uruguay. Mirá todo lo que la música pasó. Me deprime. Déjala. Es la del noticiero de Canal 9. Sí. Escucha. Bien, después Página 12 decía: modelo para desarmar. El caso del panadero que mató a una vecina al perseguir a un ladrón revivió el debate por las armas en manos civiles. El debate y no llegó a nada. No llegó a nada. Y con respecto, mira, acá ya se mostraban las diferencias, porque La Nación decía: los asambleístas viajan a Uruguay. Y Página 12 decía: la barra brava de Bosnia. Así que ya había como unas diferencias ahí también, ¿no? Pasaron 6 años. Perdóname, seis años. Y después el gobierno fue apoyo a asambleístas, ¿o no? La verdad me mareé. Sí, mira, Araduk con Araduk ese dedo gigante me aprueba. Araduk no trabajaba en este programa. Tampoco Malena Ginsburg, que hoy cumpleaños, Malena. Feliz cumpleaños a ti. Malena entró a este programa después que se fue Nacho Montivero. Correcto. Que fue el primer productor. Leandro Aspis, coordinador, músico, artista de este programa, estuvo desde el día cero. Leandro. Desde el primer día estuvo Leandro Aspis. Él escuchó lo de la mancha de Gorbachov, uno de los pocos. Ahora vamos a ir a esa historia también repetida. Pablo Fábregas me dijo: tengo un rabino para llevarte, para que te sientas cómodo. Y era Leandro Aspis. Y cuando lo vi tenía la barba larga y todo eso. Nacho Sosa no formaba parte de este programa. No. Martín Reich no formaba parte de este programa. Él dice que lo escuchaba. De hecho, voy a contar una intimidad. Muchas veces llegaba a la radio y había una carpetita con unos recuadros y eran de Martín Reich. Sí. Un chico que trabajaba con Peña. Y una vez lo vi y le dije: ¿te pareces a De Sotti? No el galgo De Sotti, sino el De Sotti que jugó en Atlanta. Pero recuerdo que eran recortes pegados con boligoma. Con boligoma. Como si fuese... Ajá. 1987. Más o menos. Pero sí. A Peña le gustaban así, tengo entendido. A Peña le gustaban así, sí. Bueno, Denise... Denise Skarnik. No quiero saber lo que era de Denise porque es muy chica Denise. Hace 6 años tenía 18 Denise. Claro. Seguramente estaba terminando el colegio. O drogada en un sanjón, no bien. Sabemos. O las dos cosas. O las dos cosas. O las dos cosas. Bueno, 6 años han pasado. Riquelme estaba en duda de todo, seguramente. Riquelme estaba en duda. Estaba diciendo que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, de algo. Sí. Iba a hacer un chiste con Víctor Suairo, pero no lo hagamos. Eli dice: feliz de haberme convencido de escuchar al pelado ese, el que trabaja con Peña, el notero de Ar de Troya. Claro que sí. Ya no estaba Ar de Troya, ya había pasado mucho. Bueno, y me gustaría escuchar historias en el 4010-7267 de... vamos a hacer un poco de gol atrás hoy. Vamos a masturbarnos. Está bien, sí, bien. Hoy. Pero en mañón, cambiada no. No, cada uno es lo suyo. Okay. La primera vez que escuchaste el programa, ¿cómo fue? ¿Cómo lo encontraste? Me gusta. ¿Qué pasó? Seguramente Basta de Todo ayudó mucho a eso, estoy seguro. Obvio. La radio entera, ¿no? Pero Basta de Todo, siendo nuestros vecinos que venían pegados, seguramente muchas veces se quedaron y a partir de ahí nos empezaron a querer. Y el cruce era como una invitación a la continuidad de la gente, ¿no? Sí. Yo creo que el despegue de Metro y Medio fue... tal vez en la peor época geográfica del programa, fue cuando estábamos en San Isidro, la radio más fea que tuvimos. Para mí, ahí fue el despegue, y ahí nos ofrecen estar una hora más, de 6 a 9. Yo para mí, me acuerdo perfectamente de todo, no lo recuerdo como el despegue. Ajá. Recuerdo que necesitamos una hora más. Sí, tampoco, no es que fue un despegue, siempre fue muy tranquilo el ascenso. Por eso vuelvo a la analogía con criar un hijo, porque me da la sensación de que fue medio día a día ahí. Uh-huh. Sí, lo no bueno que... mucho batacazo. Sí, el programa lo dejás y te vas hasta el otro día. El hijo está ahí todo el tiempo. Eso es cierto. El programa no se caga encima. Oh, sí. Pero nos mandábamos cagadas. También, sí, claro. También. El programa no te abraza físicamente, pero... Es cierto. En el alma sí, ¿sabes? Sí, igual vos porque tenés una hija mujer. El hijo varón te abraza cuando se lo pedís medio vehementemente. Sí, ¿no? Sí, te quiere, ¿no? Ajá. Y te hace demostraciones. Pero claro. El varón medio que... Es un varón. Sí, ahora, ¿no me das un beso? No. Ajá. Sí, me tenés que decir que sí, hijo. A veces la nena también está así, pero la nena es más afectuosa. Perfecto. Te da un abrazo, sí. Hola. Ah. ¿Sí? ¿Quién habla? Hola, Seba, habla Rocío. Rocío, ¿estás grabada o en vivo? Estoy en vivo, estoy en vivo. Estás en vivo. ¿Dónde estás, Rocío? Estoy acá en mi casa, cumpliendo años, 31. ¡Rocío! ¡Mira vos! ¡Felicitaciones, Rocío! Igual que nosotros. Sí, sí, sí. Acuarianos como ustedes. Ajá, acuarianos. Bueno, eso lo hablamos siempre. Típico acuariano. Típico de acuariano. Somos típicos acuarianos. Eso sí. Che, 31 años. ¿Y tenés un hijo, una hija? ¿Qué tenés? Tengo dos hijas. ¿Dos hijas? Sí. ¿Cuando empezó Metro y Medio ya los tenías? No tenía ninguna hija y no estaba de novia tampoco. Pará, perdón. Ahora vamos a Rocío. ¿Hay un error acá? ¿Cuál? Que no nos dimos cuenta nosotros, ninguno de nosotros, y se está dando cuenta los oyentes. Si algún integrante, Nacho Sosa ya sabe cuál es. A ver qué. Recién me decían algo acá los oyentes. Yo decía, ¿qué están diciendo? Pusimos la canción de los miércoles. Hoy es martes. Pusimos la canción de los miércoles. Listo. Eso es antiayuda. Muy bien. Rocío, te escuchamos. Bueno, estaba sin novio, sin hijas. Y ahora tengo una hija de 5 años. Y una hija de que cumple, en realidad una hija que está por cumplir 5 y una hija que está por cumplir 2. Mira vos. ¿Y la pareja está todavía o fue todos los cambios? Bien, ¿y te acordás la primera vez, Rocío? ¿De la primera vez? Que nos escuchaste. Ah, a ver, la primera vez que los escuché. No, la no. Verdad que bueno, no me acuerdo. Pensé que había sido importante. ¿Siempre te cayó bien Sebastián? Importante porque no los dejé escuchar nunca, pero no recuerdo cuándo fue la primera vez. Contale si querés. No, que siempre te cayó bien Sebastián. ¿Cómo? Sí, siempre te cayó bien Sebastián. Siempre. Perfecto. Cada vez. Está bien, está bien. Dame un beso, Rocío. 4 hijos entre los dos tenemos. Gracias, Rocío. No, de nada. Hasta luego. Feliz cumpleaños. Igualmente, para vos que tenés 31. Mira, acá alguien nos dice, llegué a escucharlos por Fernando Turte. Claro. Turte que está en la primera mañanísima de Metro. Una vez le alquilé una casa a la madre de Fernando. ¿Ah, sí? Sí, una vez le alquilé. ¿Vos como locador o como locatario? Nunca me acuerdo cuál es cuál. Yo tampoco, por eso tiré el fardo. Yo pagaba todos los meses. Perfecto, eras okay. Fromba. Eso sí. Era yo. Hola, chicos. Sí. Hola, tía Mari. Era para desearle a toda la banda de Metro y Medio un muy feliz cumpleaños. Gracias. Esperamos por los próximos 6. Gracias, tía Mari. La tía de Julieta Luciana, siempre una figura muy presente en Metro y Medio. ¿Podemos decir que es parte del staff inicial? Creo que sí. Vamos a esa reunión que fue en una casa de Pablo. Sí, nos reunimos. En una casa, un estudio en el que yo dormía. Es verdad, sí. Era un lugar ahí, un galpón. Un galpón, estaba sí. Pablo con la mujer. Pablo fumaba mucho. Fumaba mucho, sí. Fue Leandro Aspis, Rabino, Julieta, yo. Nacho Sosa, Nacho Montivero. Y ya está. Ya está. Yo llevaba a Nacho y a Julieta y vos traías a Leandro. Yo traía a Leandro. Conocías a Julieta. ¿A Julieta? A Nacho también, sí. Sí, porque los iba a visitar a la otra radio. Bien, y ahí empezaban a salir nombres, ideas, secciones. Sí. Estaba como divertido todo, se veía bien. Y creo que tal vez Pablo me preguntó, ¿alguien pensó algún nombre? Yo dije sí, La Mancha de Gorbachov. Entonces dijimos, Pero vamos a explicarle a los pibes, ¿quién es Gorbachov? ¿Se murió Gorbachov? ¿Vive o no vive Gorbachov? Vive. Vive Gorbachov. Bueno, fue presidente de la Unión Soviética y tenía una mancha en la cabeza como tengo yo en la pierna. Correcto. Como una islita de... Era un continente, digamos, una isla, perfecto. Ajá. No en la frente, más bien en la bocha, ¿no? Sí. Arriba. Un angioma, se le dice. Yo lo sé porque lo tengo. Yo pensé que era una paloma rusa, que no, Chernobyl. Se llama angioma. Bien, dije la mancha de Gorbachov y todos me miraron. Sí. En silencio. Y ese silencio medio que me dijo no. No va. Pero vos insististe, estabas muy copado. Y te parabas como cuando hablas por teléfono y nos mirabas con ojitos celestes bien abiertos, como diciendo, cópense con la idea. Pero genial, La Mancha de Gorbachov. Y se hubiera vuelto loco, Leandro. Haciendo las canciones con La Mancha de Gorbachov, se hubiera vuelto imposible. Loco. Hasta que Julieta dijo en joda Metro y Medio, lo comenté en la radio y Lete compró enseguida. Quedó. Grabamos un demo en un estudio. Grabamos. En el estudio de la radio. No. Grabamos en un estudio. Chacarita Palermo era. ¿Quién era ese estudio? No sé cómo lo conseguimos. Una sala de ensayo de músicos. Pero que tenía esto de vidrio con consola del otro lado. Ajá. y grabamos ahí, con una casa chorizo, un PH chorizo sería. Uh-huh. Sí, me acuerdo. Sí. Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Estás en vivo o grabado? Estoy en vivo. ¿Cómo te llamás? Nahuel, me llamo. Nahuel, bienvenido, Nahuel, te escuchamos, tu primera vez. Bueno, mi primera vez con vos fue en cuando... Mirá, yo tengo 22 años y yo te escuchaba en la X4. Sacá las cuentas. Nahuel. Mi vieja no quería que te escuche. ¿Por qué? Esto me divierte. Me preocupaba mucho la onda. Y es más, yo te tenía... Yo no te ubicaba, ¿entendés? De cuerpo. Sabía, me gustaba tu voz. Ahora ya no me gusta. Ajá. Pero me gustaba mucho. Había, vos decís, no, pero sos muy chico, Nahuel, ¿no? Digamos, bueno se, ahora tiene 22. Es cierto. Después pasó todo eso, nunca más te volví a escuchar, hasta que vi la gigantografía donde vos estabas, creo, con un enchufe en la boca, me acuerdo. Ajá. Más bien cómo era. Viste que esas cosas sirven. Sí. Uno dice esta gigantografía que llamó, una campaña que hace la radio no sirve para nada, guita, tirar la basura, no, sirven. Sí, a Nahuel sirve. Sí, sirve. Ajá. Y ese día me anoté en el cuaderno del colegio, porque yo todavía iba a la secundaria y lo escuché en la primera vez. Uh-huh. Y en el tercer programa salí al aire. Mirá vos, ¿y de qué hablaste? No sé. La que me acuerdo, ese día no me acuerdo, pero me acuerdo un error grave que cometí. Que a mí me encantaba la voz de Julieta. Y te dije, te amo, Natalia. Y vos me... ¡No! ¡Pobre Nahuel! Sí. Hola, Zulu. Y después yo salí también en... Aparte de un separador, también hace muchos años, creo que fue el segundo año, que hacían gente que esté en desacuerdo con lo que pensaban. ¿Y qué dijiste vos? Yo quería cambiar la programación de Metro, lo quería peña para la noche. Me acuerdo de vos, me acuerdo de... También, me acuerdo. También. ¿Te llamás Nahuel? ¿Ves? Y en la radio también a sacar la canción. Ajá. Del Mundial, con un amigo con la guitarra. Tanto no me acuerdo. Me acuerdo de cuando hicimos las canciones del Mundial, sí. Ah, cuántas cosas que hicimos. Con la guitarra que me olvidé la... Como y Nahuel... ¿Cuánto cambió tu vida porque empezaste a escucharlo al Pela, como le gusta que le digamos, a eso de los 15, 14? Cambió 12. Mucho, porque después de escuchar Metro y Medio, quise tener programa de radio, gracias al Pela también empecé a hacer stand-up. Después, en esa época también era virgen yo todavía. Uh-huh. Iba al secundario, no conocía el amor, era otra persona. Y acá Nahuel, eras virgen, dijiste. Sí, y le quiero hacer un homenaje al gran Jorge Ginsburg. ¿Un homenaje? Hoy cumpleaños Malena. Me tocó, no sin polémica, utilizar la silla de la Biblia del Calefón. Pero mirá lo que son las cosas. Cuando me echaron de la otra radio a patadas, ese día yo estaba invitado en Mañanas Informales. Y llegué hecho un trapo de piso. Y a Jorge no le faltó el abrazo, me lo dio. Me dijo, quédate tranquilo, vas a conseguir otra radio. Y acá estoy. Mirá vos. Increíble. Entonces, Nahuel, sí. Te quiero preguntar sobre tu primera vez. Mi primera vez fue a los 17 años, Sebastián. Ajá. ¿Fue gratis? Sí, fue gratis. Gratis es una forma de decir porque nunca es gratis. Nunca es gratis. ¿Lo fue con una novia, con una amiga? No fue gratis porque lo pagó un amigo. Ah, ok. ¿Un regalo de cumpleaños? ¿Entonces? No, fue con un amigo, estábamos medio borrachitos y me dice, che, acá a dos cuadras hay un lugar a donde vos, meretrices, me dice. Yo dije, no tira mucho, dale, vamos un ratito. Muy bien, dale. Y terminamos yendo. Nahuel, un abrazo, muchas gracias, viejo. Chao, Titina. Hasta luego, Titina. Titina era un personaje que hacía con Reboira Lynch. Ajá. Estos son los locos, acuerdo, que te matan después, ¿no? ¿Eh? 6 años cumple Metro y Medio en el día de hoy. Por acá hay uno que decía, ahora lo perdí el tuit porque van cayendo. Uno que dice, los escuché, pensé que iban a durar 2 meses y sin embargo me quedé escuchándolos. Bueno, ajá. Me acuerdo que ese día te despertó Fer al aire por Peña preguntándote por el estreno y a la tarde te llamó, los escucho el primer día. ¿Sabes que no me acordaba? No tenía ese dato, por ejemplo. Me alegré porque faltaban solo 2 días laborales. Ah, por la canción del miércoles que pusimos recién. Perfecto. Hablaba de los 6 años. Me acuerdo cuando Matías Martín pedía posibles nombres para Metro y Medio. En el primer programa salió al aire María Laura Santillán. Sí, porque era como madrina. Claro, María Laura, de hecho, era la última invitada de TBR todos los años también. Qué raro. Rarísimo, no raro, rarísimo. Bueno, el primero era Terenbaum. El primero Terenbaum. La última María Laura, las cosas han cambiado. Sí, sí. Hacíamos la noticia del día en ese momento. Entonces salía un actor, un periodista, un amigo, un músico, y decía, para mí la noticia del día es tal, tal y tal. Era una excusa para charlar. ¿Y qué dijo también María Laura Santillán? No me acuerdo. La verdad que no tengo idea, no me acuerdo. ¿Habrá sido condescendiente, dijo que ustedes empezaron y eso? Tal vez. Ah, decía que esa era la noticia. Muy bien. No me acuerdo, pues, mi memoria llega hasta hace 2 horas. Hacíamos la gran pregunta también. Que la primera era cómo coordinaban los semáforos. Lo acuerdo perfectamente porque fue una nota malísima por mi culpa, ¿no? Por el tipo, ¿eh? Ajá. Que yo no lo escuchaba, viste que yo soy un poco ansioso a veces. No, sí, sí. Eso cambió mucho. No, no, no, entonces lo interrumpía, no, no, un desastre. Bien. No sé si ese lunes hicimos el Club del Inútil, yo creo que no. Lamentablemente estás con alguien sin memoria enfrente. Ok. Sí la tuvimos a Rita Astarté, nuestra astróloga. Sí, que nos hizo la carta natal. Ajá. En ese momento el programa cerraba hablando con Dios, porque como íbamos hasta las 8. Correcto, sí señor. Que fue toda una discusión de qué hacemos, ¿va a cerrar a las 9 o es a las 8 cuando nos sumaron una hora? Mejor que fue a las 8. No sabemos. Claro, es verdad, nunca lo hicimos hasta a las 9. Es a las 8. Pero me parece mejor que fue a las 8 porque así queda mejor la transición con Artusi. Cierto. Bien, mirá lo que dice Martina. Extraño el Club de la Inútil e Imágenes Tristes. Bien. Podrían volver de vez en cuando, ¿no? Y ahora no? Que cuando vos estuviste afuera, que los ratones bailan, volvieron Imágenes Tristes de verano. Bueno, pueden hacer, podemos hacer de primavera. No, estamos en verano. Estamos todavía en verano, podemos continuarlas, sí, me encantaría. Rocío dice, 2007, dice, aún no era arquitecta, no convivía con Emiliano ni estaba casada con él, y vivía en Buenos Aires. Ahora estamos casados viviendo en... New York. Panamá. Wow. Panamá. Y está escuchando ahí. Es fantástico la radio. Qué lindo. La primera vez que escuché Metro y Medio, dice Marianela, fue hace 4 años volviendo en auto con mi novio César. Hay que tener un novio. Hay que bancársela. Aparte le tiene una cara así de larga. Sí, César sí. Tiene caras largas. Bien, los conocí por él. Claro, muchos llegan por novias, por novios, por amigos. ¿Te das cuenta que a todas estas personas nadie tiene un plan tan largo en la vida? A ver. Nosotros estamos cumpliendo 6 años. Hace 6 años vos tenías un montón de planes sobre tu vida. Pero yo creo que una ínfima parte de la gente se reconoce 7 años después o 6 años después con el plan que tenía inicialmente. Uh-huh. Me parece que la vida te empuja mucho más allá de lo que vos te podés imaginar. Por suerte un poco, ¿no? Esta chica que decía, yo, bueno, su única idea concreta... Claro, ella no imaginaba ir a vivir a Panamá. No le pasa. Uh-huh. No, viudo, sí, no pasa. Me parece que, aunque vos planees mucho, la mayoría de nosotros, nuestros planes sirven para año y medio. Claro. Sí, con hijos te cambia un poquito, bastante. Bastante. Bastante. Pero el trabajo te cambia muchísimo. Hoy decimos que no viviríamos en otro país, pero no sabés que puede pasar de acá a 3 años. A eso voy. No sabés. Y a 6 años mucho menos. Uh-huh, mucho menos. Y en 6 años vamos a tener 44. 44. Y tu profesión te va empujando un poquito y te da la posibilidad de hacer el unipersonal en España. Uh-huh. Y pues eso no puede estar nunca. No, y te no modificó la vida. De golpe, ¿qué hagas? Uh-huh. Dice, oye, padre. ¿Cómo? ¿Qué? Sí. No, me impresiona saber que Kiara va a tener 11 en 6 años. Eso es lo que me impresiona. 11. Va a ser como yo de altura acá. Bueno. Y los problemitas. Dijiste el unipersonal, ¿sabes que a lo mejor vuelvo con el unipersonal? ¿Cuándo? Y no sé todavía, estamos viendo. ¿Tirá fecha aproximada? No te puedo decir, no sé. ¿Lo mismo? Ahora quiero que me cuentes cómo te fue en el fin de semana. Luli dice, la primera vez que los escuché fue hace 6 años en un estacionamiento de un hipermercado mientras esperaba a mis viejos que hagan compras. Era una tarde lluviosa, dice Luli, y mis 16 años no entendían por qué Seba le dejaba mensajes en la contestadora a Dios. Porque la promo era la charla con Dios. Correcto. Sí, señor. Hace 6 años empezaba a salir con mi actual pareja, la misma que una tarde de noviembre de 2009 me llevaba a ver a mi viejo... Ah, internado en el sanatorio y me hizo escucharlo por primera vez. Mirá me vos. Sonó a orgía. Sí. Entre todos. Bien. 4017267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Seba. Feliz cumpleaños para todos. Gracias, compañero. ¿Cómo te llamas? Agustín es mi nombre. Agustín, tu primera vez, Agustín, con Metro y Medio. Mi primera vez hablando con ustedes es esta, o sea, mi primera vez, como bien digo. Los vengo escuchando hace cosa de 4 años. Me cambió bastante la vida después de esos 4 años, pasaron bastantes cosas. Una de las cosas más importantes fue hacer radio después de haberlos escuchado a ustedes. Claro, como que la gente dice, hay que cambiar esto, hay que cambiar la historia, hay que llevar la tendencia para otro lado. Sí, ¿y? Tuve mi propio programa de radio durante un año. Fue una de las cosas más lindas que hicimos con un grupo de amigos, éramos 3. Haciendo radio todos los días durante 2 horas. Te cuento que al principio tu programa no me gustaba. Ajá. Pero me resistí a escucharlo durante... Estuve casi un mes o casi 2 meses escuchando 10, 15 minutos de los primeros. O sea, los primeros 10, 15 minutos de cada programa. Y cambiaba de radio hasta que un día me enganché y lo seguí y no paré. Hasta después de 2 años que cambié de laburo, que me cagó todos los horarios. Uh-huh. Y bueno, después volví a mi antiguo trabajo y lo sigo escuchando todas las tardes. ¿Y la radio? ¿Y seguís haciendo radio o no? Y la radio dejamos porque nos peleamos con el dueño de la el dueño que estaba en esa radio, nos peleamos, pasamos a otra radio. Conviene no conocer a los dueños, yo sé por qué te lo digo, conviene no conocer. De las radios de Baja Potencia te vas peleado. Te vas peleado siempre, sí. Te vas peleado con siempre. ¿Con tus compañeros o con el dueño? Con alguien, peleado. Con alguien sí. Te vas peleado. Con los compañeros, por suerte, no nos peleamos, nos seguimos viendo, pero el dueño nos peleamos. ¿Por qué se pelearon con el dueño? Y porque nos cambiaba los horarios, nos aumentaba la cuota todos los meses. Ajá. No podíamos salir al aire, no teníamos internet, no teníamos teléfono. Todos los días nos pasaba algo distinto. Y así duramos un año y medio en una y medio año casi en otra. Claro. Hasta que nos cansamos y bueno, nos fuimos y el dueño... dejó la radio también porque se peleaba con todos los... El problema era el dueño, entonces. Bueno, el dueño. Amigo, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Claro, la gran audiencia tiene que saber que en las radios de baja potencia uno va y compra el espacio, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí. No sé, pagás una guita por mes, te dan una hora por semana o lo que compres. En muchas grandes también. En muchas grandes también, a eso iba. En las radios, y es el mismo sistema, te tenés que conseguir auspiciantes para que te banquen. Conseguir eso, o conseguiste un mecenas que la ponga, que en radios de baja potencia... Era tu viejo, un abuelo, un tío, abuelo, un primo. Claro. Sí, o entre los conductores va a ser un pocito y juntan la guita. En las radios grandes tiene los contratos tienen otros vericuetos. Claro también, que ¿no? Sí. Pero te vas peleado también con el dueño, también te vas peleado. También con te vas tus peleado. Amigos. Digamos. Sí, lo ideal es que te contraten. Sí, sí. Sí. Cuando la guita está clara, el resto de las cosas están mucho más claras. Sí, sí. Suena recontra neoliberal, capítulo, que vos quieras. No, pero esa cosa de. Compro el espacio y el 23% y el 37%. No. La guita clara. Ajá. 812 sí. Y 750. Ya está todo listo. Claro. Claro, así tiene que ser. Así tiene que ser. ¿Sabes qué estaba pensando? Que escuchar un programa por primera vez es uh-huh. demasiado íntimo. La uh-huh. radio es muy íntima. La radio por es muy eso íntima. Subsiste sí. a pesar de todos uh-huh. los medios digitales, bla, bla, sí. bla. Entonces dije, claro, escuchar por primera vez un programa, me acuerdo, bueno, casi no recuerdo primeros programas, pero sí primeras etapas. Estás escuchando a un tipo que te habla mucho. Uh-huh. No es fácil coparse con un no, programa. No, es difícil. No, estás escuchando al tipo, y estás escuchando a los que lo acompañan, estás escuchando a una familia nueva. Ahí está. Sobre todo en programas de este tipo. Entonces te estás yendo de viaje con una familia. Es difícil. Que tiene su idiosincrasia, tiene sus costumbres. Sus tonos de voz. Sus tonos de voz también. La radio y radio de este uh-huh. tipo, vos escuchás una radio por ahí más formal, donde los locutores hacen más agradable y llevadero o más neutro. Claro. Acá te encontrás con esto, hola. Uh-huh. Hola, ¿qué tal? No sabes por dónde sí, sale. Sí, sí, sí. Es estridente, es invasivo. Es invasivo. Y es verdad que es muy íntimo. De hecho, hoy seguramente... hay programas que vos escucharás que no le contás a nadie que escuchás. Sí, sí. No porque te guardes un secreto, sino porque es algo que haces solo y a mí me pasa también. O en el auto, o en mi casa, o a la madrugada. Sí, las madrugadas. Escuchás programas y no le decís a nadie y es muy íntimo. La radio, los 6 años de metro y medio. Imágenes tristes, el club del inútil y lo que contaba este chico recién, la apertura de los que pensaban distinto. Era linda, se volvió sí. en un momento... Muy heavy. Muy heavy. Muy heavy. contamos lo que era. Era... Siempre decimos, nosotros no pensamos todos iguales lo que hacemos metro y medio, pero hay una esencia, digamos. Masturbación sí. Sí. Matrimonio igualitario sí. Sí. Sí, línea general. Democracia sí, por democracia, supuesto. Sí, también tenemos una cosa más progre con el desvalido. Ajá, sí. Y con ese tipo de cosas. Educación gratis, salud gratis. Salud gratis, mejorar la educación. Nos encantaría a todos que la escuela pública sea lo suficientemente buena como para que sea la única que exista en la Argentina. Todos esos lugares comunes que de verdad los sentimos. Sí, alopecia no. Alopecia no. Que las chicas se entreguen más fácil. Sí. Todas esas cosas sí. Sí. Y de repente empezaba a llamar chicos que decían, no, la verdad a mí la homosexualidad me parece una enfermedad, decía alguno. Ahora me cortan esto y salgo diciendo. entonces eran aperturas para los que pensaban distinto. Mm. Malvinas también fue un choque. Un choque. Sí, no, a usted le falta uh-huh. respeto, para mí hay que invadirla de vuelta. No sé si invadirla, estoy exagerando. Más pero o menos. También fue un tema. Lo que traía muchos problemas era el tema de la inseguridad, siempre. Totalmente. Me acuerdo sí. un chico que dijo, cuando alguien entra a la comisaría 3 veces... hay que matarlo. Decía eso. Si no, entras, no, no hacer trámites. No, si lloraste 3 veces, hay que matarlo, no decía eso. Y después, a mí siempre recuerdo a un chico, que creo que tenía 17, 18 años, que decía, el chico nos decía, mi papá dice que con los milicos estábamos mejor. Y la verdad, yo siento que no, pero la discusión me gana él. Obviamente, su padre, la figura del padre, un tipo más grande. Sí. Entonces nos preguntaba, ¿por qué con la democracia estábamos mejor? Y para mí estuviste mal, Pablo, que le dijiste no. Tu papá tiene razón. Para mí estuviste mal. Bueno, ¿por qué? ¿Que no hay libertad de pensamiento? No, está bien. Para mí te zarpaste. A mí había cosas que hacían más llevar a la vida. Bien. Si vos no jodías... Pero no, nos impactó eso, ¿no? Sí, y no fue el único, me parece. Tengo recuerdo de que más gente había dicho, mira, me crié en una casa donde... Uh-huh. Ahora me nos pasa esto y la verdad que no, sobre todo con los más chicos. Sí. También hay una cosa a favor del pasado. Uh-huh. Vos a Kiara le puedes hablar un montón de cosas del pasado, ella vive el presente, sufre el presente, aunque claro. tengas un buen presente. Sí. Te vendo que antes era o es un páramo. Ajá. Y sí, decía no, que yo con Onganía, ¿eh? ¿Qué andas a ver? Andas quién a ver. Es, ¿no? Sí, y después, antes, Pablo le preguntaba a un oyente cómo le caía yo. Recibí mucho, en la tele me parecías tal cosa, en la radio tal otra, porque la relación es muy distinta. Muy no, distinta. Y bueno, y aparte porque en la radio también te permitías un montón de cosas mucho más agresivas. Uh-huh. Sí, y hay más tiempo. Más profunda, sí, hay más tiempo, te equivocaste, corregiste, reís del error. La tele a veces no permite mucho reírse del error. No, y es una figura también, no sé si falsa, pero menos real. Uh-huh. Entonces te podés odiar o amar a ese, ves si es una partecita. En la radio no estás vendiendo todo. Pero estás mucho, sí, estás mostrando mucho más. Estás más cerca del todo que en la tele, sin duda. 6 años de Metro y Medio, por eso nos vamos a vestir. Hoy vamos a hacer el programa vestido. No, me parece que la situación lo amerita, me parece a mí. ¿Pero por qué romper una rutina si nos venía yendo tan bien a estos 6 años? Pero 6 años, a lo mejor viene algún fotógrafo que nos ve así, qué sé yo. Bueno, saque las tetillas para arriba. Bueno, vale, me convencí. Pasemos así como vinimos. Pero me dejo las medias. Te rescaso la alfombra. De la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya, entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice un no, un no, un no, no, no, no, no vas a darte un paso de estrés. Llega la radio, rescate otra vez. Porque son las 6:50. Tarde, 52 minutos en la República Argentina, 29.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Julieta Luciana Ping está de vacaciones. A mi izquierda lo tengo a Pablo Daniel Fábregas. Hoy cumplimos 6 años. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 9 esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos.

Toma el pasaje. Cerra las valijas. Y anda pensando en qué vas a responder en migraciones. Porque del resto nos encargamos nosotros. Todos los miércoles, contestá las preguntas de LAN y ganate un viaje para vos y un acompañante. Y disfruta del vuelo. Entrá en LAN.com y descubrí qué fácil es viajar por Argentina y el mundo. La banda de rock más importante de Las Vegas regresa a la Argentina. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 11.200 puntos Superclub. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva. Auspicia Industrial Seguros. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Ahora en los hipermercados Carrefour y Carrefour Market. Nueva feria de frescos. Todos los días una oferta diferente en productos frescos. Lácteos, fiambrería, verdulería, carnes, pescados y mucho más. Vení a Carrefour y ahorrá en la nueva feria de frescos. Carrefour, el precio más bajo garantizado. Válido 4 del 2 de 2013 hasta el 3 de 3 de 2013 en los locales de manera comercial, hipermercados Carrefour y Carrefour Market de todo el país. No disponible en los Carrefour Express ni Maxi, solo para consumo familiar. Para más información, consultar en atención al cliente 0800-444-8484 o atención guión bajo clientes arroba contacto carrefour.com.ar. Llega ese momento especial que necesitas cada semana. En minutos. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax. En encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Este es el único momento del día en el que hacemos un programa de radio. Espero que no cometamos ningún error. Ahí voy. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Weinreich y Pink hacen un programa de radio. Metro y medio. Me quedo escuchando. Y ya. ¿Listo? ¿Eso es todo? ¡Ay, qué alivio! Feliz cumpleaños, metro y medio. Yo sé de la edad de metro y medio, digo, voy a escuchar un poco Vale la atrás y cuando pongo la radio, había un pelado. Bueno, ese día que no paro de escucharlo, habla Cristian. ¡Oh, Carol! ¡Hoy cumplimos 6 años! ¿Dice eso? Sí, dice eso la canción. Mira, sí. ¡Hola! Hola, feliz cumple, metro y medio, hermoso. Gracias por toda la alegría que nos dan. Feliz cumple Juli, Seba, Pablo, Martín, Conde, Arquide. Sí, es un programa que abrevia mucho a todos, fíjate. Decimos Arqui, Berco, Nutri, no sé cuántas cosas más. Le quiero mandar un abrazo a Martín Lustó, flamante padre que nos escribe, que ahora la vida le ha cambiado para bien a Martín. Claro que sí. Sí, eso es medio un cliché que decimos. En esta primera etapa no te cambio para bien. No estás durmiendo nada, Martín. Tu mujer no te da bola, tu mujer te da órdenes. Bueno, el abrazo a Lustó. Me acuerdo que un día estábamos en el aire tratando de descubrir de dónde venía la canción ¿Por qué serás un todo vigilante? Esa canción, y yo decía, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la música original? Y me llega un mensaje en mi teléfono que es la de Alberto Cortés. Y construyó castillos en... Ajá, mira vos. Y no sabía quién era el número y me puso que era Martín Lustó, así que ahí empezó la relación con Lustó. Y un abrazo a mi preparador físico, Juan Pablo Morcillo, que hace 6 años estaba jugando el Mundial de Futsal en Rusia. Me jodes tú. Sí, y hoy juega al fútbol tenis conmigo. La vida de él ha empeorado, pobre Morcillo. Morcillo, y Morcillo. Es así es. ¿Lo conoces? Entrenamos con él para el equipo. Sí. Sí, por supuesto. No, pues me dijiste Morcillo y te pusiste como... Dije, no, no es musculoso. Es mi cuerpo, es mi cuerpo. Estoy mostrando mi cuerpo. Perfecto. Es eso. ¡Hola! Hola, chicos. Bueno, quiero saludar por el cumpleaños de la radio. Recién me acaba de caer la ficha de la cantidad de años que los escucho. La verdad es que no me he dado cuenta. Y bueno... Bien, gracias. Un abrazo, emocionado. Somos hombres, no sabemos mostrar sentimientos, ¿no? Y si hablamos de alguien que no sabe mostrar sentimientos, bueno, gol de Morón contra Estudiantes, Pablo, 1-1. Y bueno, no convenía que gane Estudiantes. No, que empaten está bien. Andrés Pandiela es... ¿Qué puesto tenés en la radio? ¿Productor general, Andrés? Sí, puede ser. Productor general. Llegué a la radio, yo tenía reunión con Pablo Lete hace 6 años y medio, ponele. Ajá. Se me acerca Pandino y me dice, ¿sos de Atlanta, vos, no? Sí, le digo. Mirá el dato que me tira, me dice, ah, yo vivo cerca de la cancha de Ferro. Perfecto. Dije eso. Yo sí. Pensé para mis adentro, pero yo todavía no estaba. Quise radio. Decirte otra cosa. Claro. Me quisiste sacar el tema de fútbol y ahí charlamos un poquito, me acuerdo. Pero hay un mito que anda dando vueltas por la radio, no, querido Andrés. No es un mito. Segundo gol de Morón. Ah, no, la repetición, soy un boludo. Hay un mito. Esto lo puedo hacer porque no está Julieta, entonces me deja, puedo ver tele, goles y eso. Hay un mito, querido Andrés, que dice que vos le dijiste a Lete, no hagamos este programa. Que no traigas este pibe. Si es así, Andrés, decilo y no pasa nada. Yo no soy rencoroso. No, dije eso. Pero. No, cuando empezaste dije no me gusta. No te gusta. Sí, esa es la verdad. A Pandila no le gusta. No le gustaba, hablemos en pasado. No le gusta. Empanada Jiménez no te gusta. Te puede no gustar, no pasa nada. Puede, sí. No te gusta. Obvio. Antiayuda no te gustaba. Sí, ahora sí me gusta. Ahora. Ahora. Bueno, ahí va mi crítica. Creo que no lo entendía. No lo entendía. Ahora sí lo entiendo. Ok. ¿Qué más? ¿Imágenes tristes? Sí. ¿Te tendría que volver, sí. Bueno, va a volver Imágenes tristes. Eso consta. Me lo dice varias veces por año. Ahí está, va a volver Imágenes tristes. Muy buena selección. Bien, ¿qué más? Gordo con chorizo. Está. Muy bien. Hoy tenemos gordos con chorizo, señoras y señores. Sí. Hoy yo vengo con un gordo con chorizo especial. Dalia está esguinzada. Por eso ya le dije todo. Mami. Ya le dije todo. Sí, sí, sí. Hielito. Hielo, bueno, no, una semana difícil de verdad, no estoy haciendo chiste. Ahora, difícil de verdad. En un momento me preguntó, como un adelanto, gordo con chorizo, me preguntó, ¿qué te pasa que estás así? Le digo, no, hace una semana no duermo, solo me hablas para darme órdenes y me duele la garganta. No puedo más, le digo. Ahora no puedo más. Y lo del sábado lo vas a tener que pagar. Que te dijo, mejorate. Sí, bueno. Mejorate. Lo del sábado. Lo vas a tener que pagar. Que me voy a Mar del Plata. Sí. Sí, disfruto mucho el viaje a Mar del Plata con mis compañeros. Vamos con Matías, con Andy, con Juan Pablo y con Nico Artusi. Pero estoy esperando dormir el sábado a la noche. ¿Vas a dormir? Sí, sí, voy a dormir. Sábado cenamos, 10:30, 11, yo me voy a dormir. Está bien, está bien. ¿Está bien? ¿Cómo es el viaje? No. ¿Llega? ¿Se van de acá? No, sacó un pasaje buenísimo a Pandiela. El sábado sale el avión. Tenía más temprano, pero dije no. 6:30 de la mañana sale el avión el sábado. Ah, la pelota. Así que... Lindo. Y creo que es agradecer a Pablo que me va a llevar al aeroparque, ya me dijo. ¿Cómo? Sí. Ah. Y después volvemos el domingo al mediodía, a la tarde, por ahí. 14:40. Ah, eso ya no me importa, está todo bien. No, pero es auto y lo dejás en el estacionamiento del aeroparque. Sí, hago eso, por supuesto. Hago eso. Bien. Bueno. En la semana que viene vas a tener que pagar. Hoy levantamos el pulgar, entonces, con 1.5 metros, Pandiela. Sí. Bien. No estás convencido. No, no, este es Pandiela. Claro. Esto es lo máximo que pasa. Bueno, gracias Andrés, ¿eh? No, por favor. Hasta la próxima. Hasta la piel. Bueno, gordos con chorizo, lo dijimos en un ratito nada más. Se va a sumar Martín Reich a la mesa con su costado femenino, entre otras cosas. Y su vivencia ya de un novio, porque ya es un novio hecho y derecho. Pablo Fábregas, ¿qué nos trae hoy a Gordos con Chorizo? Hoy en Gordos con Chorizo tenemos, creo yo, que al guionista, director, realizador, que mejor retrata a nosotros los gordos con chorizo. Bueno, aunque parece lo contrario. ¿Es argentino? No. Bueno, no quiero tirar un nombre, a ver si le pego. A ver si no, le pego. Te voy a decir el nombre, creo que te va a costar un poco, pero después lo vamos a sacar al toque. Bueno, agradezco también a la gente que tira buena onda. Ayer debuté en Solamente Vos. En realidad salí por primera vez, así que... El analista. El analista, ¿nombre sí. ¿Nombre del personaje? Leopoldo Fishman. Leopoldo Fishman, claro. Una escena sola, muy bien. No me acuerdo si salgo hoy o mañana otra vez. ¿Recibiste mensaje de familia? Sí, según mi vieja estuve muy bien. Ah, y tu vieja sabe un montón. Es objetivo además. Claro. Así que, no, me gustó. Y la comedia está muy bien, es muy divertida. Así que lo disfruté. Bien, Pablo Fábregas. ¿Solo con Suárez estuviste? La escena era con Adrián Suárez. Perfecto. Sí. Pablo Fábregas estuvo el fin de semana en Villa Gesell, pero antes estrenó de a uno en la sala Neruda del Paseo de la Plaza. Correcto, en tu sala. No, bueno. Estaba el espíritu de todos ustedes. Santi Abate no, estaba en persona porque el productor sigue con nosotros. Está, bueno, ha pasado distintas obras, pero la trasnoche tiene otro gusto. El que inauguró esa sala de la trasnoche es Fernando Peña. Fernando Peña. Sí, yo fui a verlo, iba a decir algo que no era conveniente. Ajá. Fui a verlo, me acuerdo de la primera vez que subió Peña ahí, yo creo que en una de las primeras funciones que hicieron, yo estuve ahí. Sí. 14 horas creo que había durado. La primera vez que te invité a ver a Peña. Sí. Te llamé, lo llamo a Pablo, ¿qué te pareció? Me equivoqué y me metí a ver a Posca. Eso es cierto. Sí, ese es Pablo Fábregas. Así conocí a Posca en el teatro. Conocí a Posca, pero nunca lo había visto en el teatro. Claro. Yo dije, pero qué flaco está Peña, ¿eh? Bien. No, lindo, fantástico. Fue muy bien. Tenemos el camarín de Rocco. Ajá, muy bien. El camarín de Rocco tenía su camarín de pipa. ¿Hay olor a pipa todavía? No, no, para nada, ahí está Malena. Bueno, todos los sábados entonces de A1, Canchero, tú no lo vas a decir porque es modesto, pero estuvieron a sala llena el sábado los de A1 haciendo su show Canchero, y este sábado pasadito a la medianoche pueden ir otra vez a verlo. Y la otra propuesta del Paseo de la Plaza es Diego Reinhold, los viernes, que la rompe Reinhold, Es un artista completísimo, lo pueden ver con Yo, una historia de amor. ¿Y vos? ¿Acuerdo? ¿No vas a hacer nada? Yo este año parece que voy a hacer el unipersonal. Bien. Pero todavía no lo tengo confirmado. Botón. Sí. Bueno, y además estuvo en Villa Gesell, Fábregas, actuando el fin de semana. Sé que la pasaste muy bien. Sí, sí, era una fecha que estaba cerrada hace muchísimo tiempo y me puso muy contento hacerlo. Dos fechas. Bueno, de Gesell hablaste en la transición. ¿Comiste mucho, comiste poco? Mucho asado. Ajá. Éramos muchos comediantes en la misma casa, con lo cual disparamos, fue muy divertido todo. ¿Pero? Dos de ellos, Fede Cirulnik y Juan Barraza, además guitarristas de la hostia, cantantes de la hostia. Ajá. Así ¿Qué tiene que ver con la comida? Pará. Sí. Parrilla, guitarra, morfi, más guitarra, fue un continuado de ellos. Pero. Casi no hubo postre. Ajá. Mentira, una vez compré helado. Mentira. Bien. Y otra vez panqueque. Ajá. Okay, pero digamos... Sí. Y se hizo pollo una vuelta. Se hizo pollo. Solo pollo, pata muslo. Casi te pones a llorar. Fue en un momento Juan me dice, yo la verdad que miré un compré pollo porque Molinari. Pero pará, ¿cuántos kilos de asado decís que comiste? Comí dos pata y muslo y habré comido y unos 600 gramos de asado. Ayer comí un shawarma. Ajá. Picante. Sí. Picante. Ajá. Y de comida a comida ya estamos, ¿no? Me estoy olvidando de algo, ¿no? ¿Panqueque? Tanto. Y el panqueque de Mendicrim y dulce de leche para estirarlo con nuez. Urgente, necesitamos hablar con nuestra nutricionista Chef Sugarau. Buenas tardes, buenas noches, bienvenida a Metro y Medio. Botón. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Chechu? La vida, bien, pero escuchando a Pablo que se comió la vida. Y no se deja la vida. Y bueno, tiene una enfermedad y lo tenemos que ayudar, Chechu, entre todos. Hay que ayudarlo. Vos viste que últimamente salió el tema del cáncer, que el 30% de los cánceres solamente con un hábito de vida saludable se pueden prevenir. Entonces no hay que estar así. Pegás duro, ¿eh? Pues, pegás duro, Chechu, te gusta. No hay que estar ajeno a todo eso. O sea, hay mucha evidencia donde dice que la vida saludable, sobre todo actividad física y comida saludable, son los que la mejor inversión que podemos hacer. Perdóname, pero te voy a corregir en algo con mis años de experiencia como médico. Sí. Comida saludable, sí. Ejercicio físico, sí. Y alegría y amor. Vos no lo pusiste, yo lo tengo en demasía. Me baja el colesterol y el amor que recibo de mis seres queridos. Bueno, eso me encanta, porque también, ojo, vos fíjate que la definición de salud de la OMS no es solamente el bienestar físico, también es el bienestar psíquico de una persona. En eso tenés totalmente razón. Qué bueno. Claro, acaba de decir que comiste dos pata muslo. Sí. Es medio pollo, Pablo, eso. No, pero una vez felicita a lo que comió pollo, Chechu. Bueno, comió pollo. ¿Le sacaste la piel, Pablo? ¿Sabés que vos ves siempre el vaso medio vacío, no? Y yo lo veo medio lleno. ¿Vos le sacaste la piel, Pablo? Yo comí pollo teniendo una parrilla y un fuego prendido. Podía haber tirado, no sé, un perro ahí, comerlo entero. ¿Y le sacaste la piel? Es obvio que no, Chechu. No preguntes eso. No preguntes eso, Chechu. Pero ves, por ejemplo... Fuiste una pileta, te tiraste al agua y sí, me tiré. Claro, ¿cómo no me voy a tirar? A ver, es un detalle fundamental. El colesterol se encuentra en la piel. Sacando la piel, ya, comida saludable. Bueno, quedó piel que no comí. El resto no, sí. A la parrilla, que es un muy buen método porque no lleva aceite. Entonces, a ver, solamente era sacarle la piel y cambiabas radicalmente algo totalmente... ¿Sabes lo que pasa, Chechu? Si yo le saco la piel al pollo, prefiero con una brasa prendida. No, pero te vas a quemar un poquito, pero no engordas. Pero no engordas. No, aparte, te imaginas con el agujero que te hace la lengua, no comes más. Pero vos fíjate que si vos le sacás la piel al pollo antes y lo pones a la parrilla, el pollo queda doradito, queda exquisito. O sea, no hay tanta diferencia. No, pollo, después. Según la Organización Mundial de la Salud, pollo y exquisito no van juntos. No, entiendo lo que decís, pero el pollo sin la piel es complicado, chicos. No, pero hay que sacarla antes, así no te tienes. No, obvio, después no vas a poder, pero es difícil, claro. Chechu, es difícil, pero bueno. Es difícil, pero... Yo quería que estés presente hoy, la Chechu siempre está los viernes, quería que esté hoy sorpresivamente para que Pablo sepa que tiene un stopper, que lo sigue por toda la cancha. Hoy cumplimos 6 años, Chechu. Bueno, ¡Ay, qué hermoso! ¡Feliz cumple! ¡Qué lindo! Vos también cumplís 6 años, por supuesto. Perfecto, ¡feliz cumple para todos! Estamos todos juntos. No vamos a ir a comer hoy, los metro y medio. No. Pero en caso de ir a comer, ¿qué deberíamos comer para festejar? Mira, cuanto menos grasa tengas, mejor. O sea, ¿qué deberíamos comer? No te la... Porque vos decís cuanto menos grasa, pero ¿qué deberíamos comer para festejar 6 años de programa? Mira, a mí me encantaría un buen asado magro, que puede ser tapa de nalga, puede ser entraña, puede ser un cuadril a la parrilla, sería genial. Pollo, hablando de pollo sin piel, sería genial. ¿Chorizos? Chorizos, un chorizo bombón por cada uno, sería genial. Bueno. Y es al plato y no al pan, y con unas buenas ensaladas. Molleja. Y molleja, a ver, si hacemos una molleja para todos estaría bien. La molleja tiene muchísimo colesterol, entonces... No, pero somos como 20, si vienen columnistas, todo no. No. Dale. Hay que limitarla. Si la limitamos, está todo previsto. Así que fíjate, lo que hablábamos el otro día de las porciones. Acá el tamaño es fundamental. Si cada uno come un trocito, no te privas de nada y no atentas tanto contra la salud. ¿Sabes qué siento yo, Chechu, a veces? Es verdad que yo te creo que la molleja debe tener colesterol y todo eso. Sí. Pero que a vos te gusta que tenga colesterol. Es cierto. Te gusta que exista eso. Me encanta, es riquísima. No es que te gusta la molleja. Te gusta que la molleja tenga colesterol, que haga mal. ¿Para qué? ¿Para prohibirla? Me parece que sí. Te juro que me encanta la molleja. Me encanta la molleja y la como. La como molleja. Por supuesto que como molleja. El tema es frecuencia y cantidad. Manejando esas dos palabras, mira, tenemos la llave del éxito. Chechu, un beso grande y gracias por estar con nosotros siempre en Metro y Medio. Y bueno, muy feliz cumple para todos. Por favor. Para vos. Es enorme, claro, para todos. Un beso. 7 de la tarde, 17 minutos en la República Argentina, 28.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, en un ratito, aquí en Metro y Medio, Gordos con Chorizo. Si te vas, yo me quedaré aquí, pues no me puedo mover. Me podés escuchar, soy Metro y Medio. Podrías grabar, soy Metro y Medio. Paso, me puedo mover, soy Metro y Medio. No me puedo mover. Metro y Medio 2013. Me quedo escuchando y ya.

Volviste muy, muy puto. De... Sí. ¿Cuánto tenía que reclinar mi asiento? Todo es verdad esto. ¿Cuánto tenía que reclinar mi asiento? Y a determinado momento me dijeron que cierre la cortinita porque el sol las estaba afectando. ¿Compañeras de viaje o azafatas? No. Porque hay micros que traen azafatas, ¿sabes? Sí. No, pasajeras. Pasajera, bolso, correr el bolso acá, vení, subí, bajá. Es la misma que te tira después la yerba en la cabeza. No, pues en un momento le dije, digo, ya, discúlpame, yo estoy bien con la cortina como está y quiero dormir, no sé qué, bla, bla, abrila. No, me insistí, te juro, tres veces más me preguntaron lo mismo. Disculpame, ¿podrías, qué sé yo? Y en un momento la miré como diciendo, qué sé yo, como diciendo, ¿qué somos? No. ¿Qué somos para que me digas esto también? ¿No? Abrí la cortina. Me dio vergüenza pelearme, no sé qué. Claro. Y abrí la cortina. ¿Dijeron gracias? No. Pablo Fábregas, dominado por dos pasajeras en un micro. Está indignado. Y sí. Familiares ellas, ¿eh? Familiares ellas. No sé cuál era, si eran primas, hermanas, no sé qué, pero... Bien. ¿Cómo te recibió tu mujer después del fin de semana? No la vi aún. ¿Todavía no la viste? No la vi. No vi. ¿Mejor, peor? Ya sabemos que la querés, todo eso ya sabemos. Sí. ¿Mejor, peor? Pero, la verdad que volver, enganchar día de laburo y verlos a la noche, me parece que es positivo que haber pasado en el medio y tener que haber respondido, ¿correcto? Contestado. Sí. 77 preguntas, con yo la cabeza en todo lo que tenía que hacer en el día. Claro. Preferí llamarla por teléfono. Un poquito de irse, vas de noche y ya estás entero. De noche ya estoy ahí. Muy bien. ¿Martín Reich? Sí, tengo el testimonio de un amigo, de Bowie. Sí, un saludo para Bowie. ¿Qué es el doctor? Sí. ¿De televisión? Sí. De Bowie. No, dame un segundo que hablo yo. Que nos identificamos todos, me parece, con este. Que es el sale de la casa y a los 30 minutos, 37, 40, con toda la furia, llama a ella. ¿Novedades? No. ¿Novedades? Me fui hace media hora de casa. La verdad que es imposible que haya pasado algo. La luz de alumbrado público estaba prendida. Es todo lo que te puedo decir. Es que ese novedades se esconde algo. Ahí lo están probando, Bobby. Este lo está cagando, dice la mujer. Sí. Se lo llamo. Lo llamo para que vean que estoy presente. Estoy presente. Me lo hace seguido. Por ahí le cuenta algo que hizo ella. No sé, en esa hora, viste, unté una tostada. ¿Vos? ¿Novedades? Nada. Y la verdad que no. No me pasó nada. La verdad que no. Nada para compartir. Algo me pasó. Me tomé un bondi, estoy manejando, pero nada. Bueno, por ahí, pues nada. Sí, nada. Y por ahí te obliga a decorar esa media hora que tuviste que no tiene nada. Nada. Qué difícil. Ojo, perdón. Sí. Ojo con aquellos que probando tecnología empiezan con el chiste con su mujer. Sincronizamos los teléfonos así nos podemos seguir y quiero ver cómo funciona. Nada. Quiero ver cómo funcionan las pelotas. Está perdón que sea tan soez. Sí, decilo. No funciona. No importa. No, esto de, a ver qué onda. Nada. Se nota que estoy acá, ¿te das cuenta? ¿Te dice dónde estoy? No jueguen a eso. No jueguen a eso. Vos se va tenías. Y les dije. Esguince, contame. Esguince. ¿Estás casado con Esguince? ¿Cómo te va? ¿Bien? Estoy casado con Esguince. Lo hablaba la semana pasada. Cuando hablas por teléfono con alguien y se escucha mal, a veces le tomás bronca a esa persona. Sí. Nadie no tiene la culpa de haberse lastimado, pero un poco de bronca le tomé. ¿Te lavaste alguna vez los dientes con Benito en brazos? No. Bueno, yo lo agarro. Le lavo los dientes a él. No, pues, a mí. Hijo nuevo, está gateando, entonces en un momento no lo puedo soltar. Entonces me lavo los dientes con él no en brazos. No es nada. ¿Y escupir y tomar agua? Bueno, es muy difícil. ¿Le diste la cabeza contra la canillita? No, eso es lo que tratás todo el tiempo de no golpearlo. Él se ríe, te mira, tengo un padre loco. Pero bueno, he llegado a eso. Tratar de no despertar, de no generar. Si están durmiendo, que duerman, digo. Sí, claro. Aguanto, que duerman. Pero yo con el nuevo solo. Y me lavé los dientes con él en brazo. Una nueva habilidad desarrollada. Una nueva habilidad, sí. Y la otra, esta es la máxima, pero la máxima que me pasó. La máxima. Era, a veces mi casa se descontrola un poco, o siempre. Casi siempre. En la noche vamos todos rotando como un equipo de vóley. Ahora este duerme con este, ahora este se va para allá, se despertó aquel, cuidado con este. Bueno, una mañana, despierto en el sillón yo. Despierto. Estaba durmiendo en el sillón. Ah, ok. Durmiendo en el sillón. ¿No sabes cómo llegaste ahí? No sé cómo llegaste ahí. ¿Chivadito? Chivado, maloliente, horrible todo. De repente suena mi celular, que no sé por qué lo dejé prendido, porque no lo estoy dejando prendido, pero justo lo era las 7 de la mañana, me asusto, veo, Dalia. Desde arriba. Del cuarto, digamos. Sí, hola. No. Digo, hola, como diciendo, hay otra Dalia. ¿En qué planeta estás? Sí, no quería saber dónde estaba. ¿En casa? Sí. Bueno, no, y además para pedirme algo, porque no se podía mover, ahora ya se está moviendo un poco más. ¿Cómo les gusta ese hermano igual, no? Bien. Son testimonios, ahora vamos a ir a los testimonios en un ratito en el 4017267. Antes tenemos a un director Decías. Un director, un guionista, un realizador, sí. Para mucha gente es su nuevo ídolo. Ajá. Yo no me encolumno tanto ahí, pero estoy cerca de que lo sea. Seth MacFarlane, o como se pronuncia correctamente. Ajá. Director, creador, realizador y guionista fundamentalmente de cosas como Padre de Familia. Bien. American Dad, que ajá, se llama así acá también, y The Cleveland Show. No lo vi. Además de Ted, la película. Ajá. Y de, bueno, también después me puse a ver un poco más de ello, lo conocí a través de esto y soy como escritor de muchas cosas y otras cosas. Bien. Pero si empezamos a pensar en The Cleveland Show, que no viste, es todo, es una familia afroamericana, uh-huh, donde por supuesto está centrado en el padre de esto, que sí, es un regoma. Un regoma. Un gordo con chorizo total. Total, pero hasta, o sea, hasta las mascotas de peluche lo tratamos. Un regoma, pero sobre sí, todo un gordo con chorizo. Ajá. American Dad habla de un tipo que es como un agente de la CIA, creo, no recuerdo, pero es un militar, ajá, o del Pentágono, así que sé yo, que es un fascineroso, que quiere matar comunistas, negros, sí, gays, todo. Pero no obstante, está retratando un pelotudo. Claro. A un tipo que para ganarle su familia le da toda la vuelta porque es un intratable. Entiendo. Y Family Guy, porque es el más conocido de todos estos, de todo el mundo, sí, es un inepto, un idiota de lo más profundo, también machista, homofóbico. Si bien nos reímos y te pones y se disfruta entre hombres, está, creo que captó la esencia del hombre del siglo XXI. Claro, el hombre que tal vez se cree gracioso, se cree loco, pero es un dominado. No sirve. Ajá, no sirve. ¿Para qué el avance tiene que tener una familia atrás? Porque si fuese por las de él, uh-huh, el mundo se hunde por claro, completo. Uh-huh. Y todos tienen esto de que si bien se creen machos y un montón de cosas, todos están bajo el yugo de un montón de otras situaciones que no son el mismo. Esas mujeres. Aunque lo represente como una mujer como que tiene que soportar a este fascista, sí, pero no, es un boludo. Representa, y con Ted, bueno, con Ted representa al adolescente tardío. Claro. Y aunque no se quiere resignar a nada, uh-huh, otro sanguango, es un tipo que nos representa divinamente. ¿Cómo se llama entonces? Bueno, él se llama, se los voy a deletrear porque la pronunciación no sé cómo es, MacFarlane debe MacFarlane ser. Seth MacFarlane. Bueno, búsquenlo. Lo saludamos a ese gordos con chorizo. Martín Alejandro y su costado femenino. Sí, acompañé en la semana a mi amigo Marto a la peluquería. Bye. Sin ir yo. Bye. ¿Me seguís? Marto, por favor. Él tiene una peluquería a la que va, que son medio freaks los que atienden. Varios gordos con pelo tenido, con un par de flecos y demás. Me dijo, tenés que venir, está buenísima, mira cómo me cortan. Le cortaban bien, a mí me gustaba la onda que le daban. Uh-huh. Onda poner el cantante de... ¿Estás pegando canje en este preciso instante? No, porque yo no fui. Pero me causó gracia de tan biónica. Ese, ¿viste? Ajá. Que tiene un jopito ahí. Bueno, ese look. Entonces lo acompañé a Marto. Ella tiene un look ese. Sí. Bueno, lo acompañé a Marto y me senté al lado mientras charlábamos con el freak que le cortaba con él y todo. Y me mostraban cómo hacían las cosas. No, nosotros cortábamos, me dice, sin mojar el pelo. Claro, a seco. Porque a la peluquería de Julio Pan se va. Son gordos con chorizos que escapan de sus casas. Sí. Pero van a hablar de fútbol, es una cosa más masculina. Sí. Bueno, acá había uno que. Llegamos a la futbolera, pero nos fuimos rápido, porque uno de los gordos, con muchos aritos y medio hasta delineado los ojos, ya pintaba para otro wing, me contaba que hizo inferiores en Lanús. Mirá vos. Que era 9 y después fue para otro lado. Entonces hoy está la peluquería, está tenido de rosa. ¿Pero ahí ahora? Me parece que sí. A eso te refería. Tenido de rosa, pero... Sí, y el fútbol no le da la bienvenida a los gays. El fútbol es bastante conservador y cerrado. Le cierra la puerta, sí. Esa era la puerta y ya había engordado unos kilos, también ya no parecía 9. Vamos a escuchar los testimonios de los gordos con chorizo en el 4010-7267. Quiero mandarle un abrazo a los chicos de La Gente Anda Diciendo. Ajá. Los pueden seguir en Twitter, es @gentediciendo. Ellos lo que hacen, van captando, como hacía Peto en algún momento de la mirada boba, van captando frases de personas, de gente que va diciendo por la calle. Qué lindo. Conversaciones ajenas. Los pueden seguir en Twitter, @gentediciendo. Y algunas frases son muy de gordos con chorizo. A ver. Mujer de 30 y pico por celular, dice Honduras y Armenia, lunes 19:30. Si querés que aumente nuestra frecuencia sexual, dejá de pasearte por la casa en calzoncillo. Dice la mujer. La entendemos. Chico hablando por celular, colectivo línea 60, viernes, Buenos Aires. Esto le dice el pibe a la mina. Vos no valorás las minas que dejé de seguir en Twitter por vos. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Otro, hombre de 35 años, no me hagas una escena de celos por teléfono, estoy en el bondi yendo a casa. Bueno, está bien. Tenés 800 amigos en Facebook y te quejas porque no puedes juntar 10 para jugar al fútbol. Le dice mujer a hombre. Uh-huh. Mujer a su marido, y este es un clásico, colectivo 106, domingo 18:50. Deja, Guillermo, después voy yo al súper porque vos comprás cualquier pelotudo. Oh, es la hora del suicidio, ¿no? 7 de la tarde domingo es la hora del suicidio. Y es probable. Sí. Señoras y señores, vamos a escuchar a Los Gordos con Chorizo en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Jorge. Jorge, ya estás mintiendo el nombre, Jorge. Sí. No. Ni puedo decir tu nombre verdadero, Jorge. ¿Cuántos años de vida, Jorge? 52 y 22 de preso. Jorge. ¿Te llamás Jorge Alberto? Sí, Jorge Alberto. Como todos los Jorge. Como todos los Jorge. Muy bien. Jorge, tu testimonio. Sí. Dale. Mi testimonio es el siguiente. Le enseñé a manejar a mi esposa. Ese fue mi primer error. Sí. Ya que desde el día que le enseñé hasta el día de la fecha, cuando yo manejo, ella me toca todo, me toca el giro, me toca la... El interactivo, el manejo interactivo. Que te toca el giro, igual se está cruzando al otro lado, eso es peligroso, ojo. Sí. Baja la visera del... Baja el parasol al lado de ella para ver los autos que vienen atrás. ¡No! Avisando. Es como una... Te hacen luces. Déjalo pasar. ¿A qué va a doblar? ¿A qué le está frenando? Pará. Es como una pareja de espionaje. Existe esa mujer. Dalia me dice, cuidado que te está encima. Es un GPS humano. Sí, cuidado que te encima. Me va avisando todo. Te encima. Sí. Difícil sí. Ahora, ¿no? Y además no hay vuelta atrás, Jorge, en esto. No. Yo me enseñé. ¿Y a veces vas con ella y ella maneja? ¿Vas de acompañante? Sí, a veces voy de acompañante y yo miro para otro lado. Ah, ok. No le jugás nada. No le pagás con la misma moneda. ¿Y a veces? No. ¿Sabes qué? El toquetón de controles que hace de copiloto me fastidia cuando habla él y baja la radio, termina de hablar él y la sube. A ese o esa hay que matarlos. Exacto. Tranquilo, exacto. Pablo. No. Esa, te cuento algo y te baja tu radio y dices, yo estaba escuchando. Si no te hubiera dicho, apago la radio que tengo ganas de escucharte. Claro, vivimos juntos, que está sonando por esta favor, canción. Justo ahora. Sí. Porque ellas no quieren que sean superadas por nada. Les da celos la canción. Pero la canción 3 minutos 40 dura la canción. Igual a veces peor, que escuchan la canción, la cantan arriba cambiándole la letra. Cantan muy mal. Es un espagueti del pop. Y otra cosa también es cuando ya pasaste la esquina por ahí, sí. Y ya pasó la situación y no pasa nada, casi pisás una mina y la viste, ¿no? La viste, ¿no? Sí, la vi. Jorge, un abrazo, gordo, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. A vos, hay un pack de cerveza imperial que te espera. Más gordos con chorizo en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Uf, ¿quién habla? Upa, este está mal. Ezequiel, ¿cómo te va? Y acá estamos, Ezequiel. ¿Cuántos años? 24, che. 24. ¿Y de preso? 2.5. Te escuchamos, Ezequiel. Bueno, mi caso es un tema, no sé si ya lo habrán comentado acá, pero creo que no. Es que mi novia me rompe mucho para ir al cine. Y bueno, la llevé un día, hace un tiempo, a ver una película de acción, que ella también le interesó. Uh-huh. La cuestión es que, bueno, me siento... ella se sienta al lado mío y apenas empezaba la película, mi hijo para acostar me estaba mirando con cara mala, cara complicada. Y le digo, ¿qué te pasa? Le digo, me dice, ¿tanto te vas a embobar con la película? Yo le digo, pero si vimos al cine a ver la película, ¿qué es que te mira vos? Que no lo podía creer, sinceramente. No. Estaba celosa de la película. Sí, no, es espectacular. Esto es espectacular. Pero yo no lo podía entender. O sea, ¿qué crees que te diga? ¿Qué crees que le diga? Casi me pongo a llorar y reírme. Porque la mujer en su plan de compartir, para ella compartir es ir al cine, pero es compartir la película. Quiere ir hablando durante la película. Sí. ¿Viste que la disparó? Sí, lo vi. ¿Y te conté lo de mi vieja? Sí, aguantá que termine la película y luego lo charlamos. Por favor. ¿Y qué hiciste, Ezequiel? ¿La besaste? Nada, la miro, la abracé, seguí mirando y también seguía con esa cara. Tampoco. Y no pudiste disfrutar la película, porque ya no fue lo mismo. Vos sabés que con el tiempo en pareja vas a aprender a que tu mano, alguna de tus manos... Le haga como caricitas casi sin pensar. No sentí nada. Que es como te estoy dando bola, pero tu mirada está embobada. Pero tenés que aprender a que automáticamente tus dedos se extiendan y se contraigan en el muslo de ella. A veces la mujer te tira la mano. Agarrala. Sí. Hacete amigo. Con el pulgar hacele un mimito y seguí. Hacé otra cosa mientras. Y decirle que sí, pues ya va a comentar. ¿Bajo milanesas para hoy? Sí. Estamos viendo la película igual. Todo lo que quieras. Ezequiel. La verdad que, bueno, le quiero agradecer mucho porque estamos acá con los chicos de la oficina y fue una liberación para nosotros, como decían esto, cada vez que nos reunimos es, che, ¿cuánto, para cuándo Gordos con Chorizo? Es como una terapia en conjunto. Por favor, Ezequiel. Gracias por todo, che. Gracias a vos, un abrazo. Abrazo. Vamos por otro gordo en el 4010-7267 y otro testimonio. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Carlos. Carlos. ¿Al cuánto, Carlos? 45 años, casi 3 de preso. Te escuchamos, Carlitos. Mira, tengo un tema con el velocímetro. En realidad no es con el velocímetro, es con ella. Tengo uno de esos autos que tienen el velocímetro muy grande adelante. El digital. El digital. Que ajá. Yo no puedo parar de verlo. Me gusta no ese. No podría tener un auto así porque sí, estaría sí, mirando sí. todo el tiempo. Porque el que no es digital no te dice que vas a 63. Acá te marca 63, 45. Te van mostrando todo. ¿Y? Sí, bueno, ella tampoco puede dejar de verlo, evidentemente. Está siempre mirando el velocímetro. Entonces, de repente, voy a 40 y voy a, no sé, 60, dice... 60, es una avenida, tenés que... Sí, está bien, voy a hacer 61, me marca ahí. No, carajo. Claro. Permanentemente me va marcando. Y yo, bueno, yo, viste, me fui acostumbrando, pero es que me gusta cuando estoy solo, manejo como quiero, cuando estoy con ella todo al... No. Manejo no. Cuando estás solo, haces lo que crees. Cuando claro. estás con ella, nunca haces lo que crees. Sí, totalmente. Nunca haces lo que crees, Carlos. En general, y si no, en un momento estás haciendo... Si con ella estás haciendo lo que vos querés, es porque ella te está dejando. Sí, eso. Es porque ella te lo está permitiendo. O porque crees que lo que querés, pero lo que ella quiere. Ojo con eso también, ¿eh? Me encanta tejer. Me encanta tejer. Sí. No. Pero últimamente, esto, los que somos padres, nos vamos a entender. Ir solo en el auto... Es un momento espectacular. Es un momento que vos, wow, cómo estoy disfrutando estas 5 cuadras. Un silencio que desconocés. Sí. De golpe en tu auto hay 3 libros, ajá, 2 botellas de algo. Sí. Y la gente dice, no lavas nunca. Y si es mi casa, claro. Es mi biblioteca. Vivo acá. Es mi biblioteca, este asiento acá es mi biblioteca. Tengo 2 ambientes, uno adelante y uno atrás. Sí. Bueno, y lo peor es que cuando encima... A veces voy dentro de la velocidad permitida, me dice, está yendo muy rápido. Digo, no, fíjate el velocímetro. ¿No? Ahora sí, fíjate. Está claro, dice, no, pero yo tengo la sensación de que vas muy rápido. ¡Carajo! ¡Cortame las pelotas! No, un abrazo, Carlos. Un abrazo. Oh. Tengo la sensación de que te tenés que bajar también. Sí. A mí, bueno, yo dije, Dalia siempre me dice, doble en un lugar, me dice, yo hubiera agarrado por otro lado. Bueno, no te pregunte. No, fíjate que te acaban de bajarte, sí, seguimos, yo voy a caminar. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Sí, pero ¿qué habla? Habla Marcelo. Marcelo, también inventa el nombre, Marcelo, me parece. No, ni ahí, Marcelo Andrés. ¿Cuántos años? 4 o 5. ¿Y de preso? Creo que 18 este año. Claro. Si no me escucho la bruja porque me mato. Bruja, 18. Sí. Sí, ya es un preso mayor de edad. Una vida tirada a la basura, sí, Marcelito. Sí. Tres pibes. Sí. Sí. Adelante. Me causó risa recién de las posiciones en las que uno amanece en la casa, de acuerdo a la de los pibes. Es tal cual como lo dijiste. Adelante. Bueno, 15 días de vacaciones, todos juntos, por supuesto. En el día, en la plaza, muy lindo, todo bien. ¿En qué localidad? El día 10, estuvimos afuera, en Cuba. En Cuba, ajá. Sí, muy lindo. Y en el día 10. Y aparte incomunicado de todo el mundo, imagínate, ahora puedo agregar más cosas. Uh-huh. Incomunicado de todo. Sí. En el día 10 se me sienta al lado y me dice, tenemos que charlemos más, no estamos compartiendo. No estamos compartiendo, la frase que... Estamos en Cuba, estamos en la playa, pará. Una lucha verde por pasaje. ¿De qué querés hablar de Fidel Castro? ¿De qué querés hablar? Me iba a prender un habano y vos ahora con esto. ¿De qué querés hablar? ¿Cómo reprimir el codazo que se quiere ir solo? No, violencia no. Violencia. No te puedes ir expulsado ahí, Marcel. Bueno, hay una teoría que Che Guevara llegó con mujer a Cuba. Sí. Y dijo, entre seguir así y la revolución. Vamos a cagarnos a tiro. Yo estoy seguro que las revoluciones vienen por las mujeres. Por esa casa tengo que estar en el cerro con los muchachos, ¿viste? La mujer le dijo a Bush, invadirlo. Y Bush fue al ejército, perdón, Marcelo. Bush fue al ejército y dijo, muchachos, tenemos que invadir Irak. Discúlpeme. Por mi mujer. Sí. Mi mujer. Y bueno, vámonos. Hablé con Laura. Perdón, pero fue así el caso de que fue Tormenta del Desierto con Clinton. Uh-huh. Lo encontraron con lo del whisky, qué sé yo. Y hagamos un quilombo. Quilombo familiar. Claro. Y ¡invadado, invasión! Sí. Y pobre los chabones de ahí que decían, loco, ¿qué tengo que ver con tu piola? Le whisky. Marcelo. ¿Qué se responde a eso? No sé. Ya terminó, por suerte. Abrazarla. Decirle te quiero mucho. Sí. Intentar hacerle el amor. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero estaban en un lugar público, ¿no? No, totalmente, sí, sí, arriba un colectivo. Jugale un tatetí. Fue gracioso, porque me sacó el pibe de al lado, ella estaba venía con otro pibe en el otro asiento, y se sentó al lado mío de prepo. Y ahí, nomás, charlemos, me dijo, hablemos más. ¿De qué pasa que no estamos compartiendo nada? Parece como no, que los pibes... Tres pibes tienen y hace 18 años que están juntos, ¿qué más querés compartir? Porque habla como que los pibes son de otro. Me sentó el pibe ahí, sentó el pibe ahí. Marcelo, bueno, muchachos, gracias por escuchar. Por favor, Marcelo, un abrazo. No dispares. 6 años de Metro y Medio y lo queríamos festejar con los gordos con chorizo. Una sección relativamente nueva todavía. Ajá. A la que abrazamos y ya necesitamos. Sí. De la que siento yo que toco madera. Pero si un día no existe Metro y Medio, todos los martes nos tenemos que juntar un esquina. A esta hora casi, ¿no? Y charlar entre nosotros. Dejando todos los indicios y los dos sabemos dónde está la puerta. Siempre miro de reojo a las ofertas cuando ando por ahí sin compromisos. Te lo niego en caso de llegar a juicio. Somos gordos con chorizo. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Se llama esta canción de Justice. La escuchamos en Metro y Medio cuando faltan, mejor dicho, 4 minutos para las 8 de la noche. 28.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está el gran Alejandro Berkovich aquí en Metro y Medio, en un ratito nada más, para hablarnos de la economía, de la política de la República Argentina.

instrucciones para llegar a ser tapa de Rolling Stone. Pegale esa bolsa. Tenía una banda. Ya te esa soga. Dale, dale. Ensayado. Vestiste bien. Ensayado. Demostrá que se puede ir de no tener un mango a millonario laburando. Vamos. Ensayado. Pegale la bolsa. Me da un gi. Gana plata. Pero no la gasté ni en prostitutas ni en droga. Gana plata. Pelea la vega, nene. Sé campeón del mundo. Comete alguna triconocida que son bombón. Este es el Rolling Stone. Dos tapas, dos vidas diferentes que llegaron al mismo lugar al mismo tiempo. Maravilla Martínez de un lado, Chano de Tambiónica del otro. Rolling Stone febrero. Conseguila en tu kiosco. Si quieres saber más, entra en www.rollingstone.com.ar. Llegó la gran promo de Kimberly Clark. Con mi familia en el avión, me voy a viajar, ahorrando Río, Nueva York. Esta promo es lo más. Comprá un producto High Scott, Cotex Days of Voice. Mandá por SMS al 3000 KCC, espacio, la hora y los minutos que figuran en el pack, o ingresaros en www.promokimberly.com.ar. Podés ganarte un viaje por semana para toda tu familia y miles de premios. De compra válida en la República Argentina del 15 del 1 del 13 hasta el 15 del 3 del 13 inclusive. Los premios son un viaje a Nueva York, un viaje a Orlando, 6 viajes a Brasil para 4 personas y ni una canasta con productos de Kimberly Clark. Consulte bases y condiciones en www.promokimberly.com.ar. Ni loca, ¿me estás cargando? 3. A ver, todo bien, pero yo no salgo con los ex de mis amigas. 2. ¿Yo te dije eso? No me acuerdo. 1. Bueno, te espero, pero solo porque venís de astronauta. Lift off. Nada le gana a un astronauta y vos podés ser el próximo en ganarte una chance para competir por un viaje al espacio. Nuevo AXA Polo. Viaja un hombre, vuelve un héroe. Para participar entra en axapolo.com. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina desde el 9 de enero del 2013 al 15 de abril del 2013. Premios un voucher para asistir al AXA Space Academy en Orlando, Florida, Estados Unidos del 9 de diciembre del 2013 al 13 de diciembre del 2013. Pasajes y estadía incluidos. Consulta bases y condiciones en www.axapolo.com. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Al final me quedo porque sigue metro y medio una hora más. No voy al analista, insista, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme café al balcón. Dale que sigue con té de azúcar. Me tiene que llegar Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio, en metro y medio. ¿Cómo te va, Dios? 6 años cumplimos hoy, haciendo metro y medio. Ya sé que para vos 6 años no es nada, teniendo en cuenta que sos eterno y... qué sé yo, que estás hace un montón de años. Pero para mí es un montón, Dios. Yo había soñado un poco con todo esto. Que en realidad no es soñar literalmente, yo pensaba, me ilusionaba, lo deseaba. Y a veces dicen, cuidado con los deseos que se te pueden hacer realidad... Y a veces las frases hechas no son tan ciertas. Yo digo, por suerte el de esos se hace realidad, en este caso, por ejemplo. ¿No es cierto? Así que quiero brindar, Dios, por 6 años más. Para empezar. Y un poco también agradecerte porque te hablo desde el primer día, incluso desde antes, desde que hacíamos las promos del programa. Y ya es una anécdota, si existís, si no existís, si sos el todopoderoso, no sé cuántas cosas. Existe la figura de Dios, y te hablo. Y es un contenido, como se dice ahora, un contenido del programa. Así que, feliz cumpleaños para vos también. Hasta mañana. impossible they forgot. This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. Do everything, well, I can try. And as I roll along, I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature. This world keeps spinning and there's no time to waste. Will it all keep spinning, spinning round and round and upside down? Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Pero qué linda canción, qué linda canción para abrir la tercera hora de Metro y Medio. Jack Johnson, Upside Down se llama. A las 8 de la noche con 9 minutos, 26 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y el placer de recibir al gran Alejandro Berkovich, arroba Aleberco. Buenas tardes, buenas noches. Esto se escucha en el auto de Fábregas, en los viajes largos. Entre otras se cosas. Se escucha Jack Johnson. Sí, mucho. Este es disco sí. favorito de Benito. ¿Ah, sí? Mucho tiempo. Mirá. Bueno, mucho tiempo tiene 3 años. Claro. Pero cuando te lo pasan una y otra vez, dos semanas es una eternidad. Entiendo, entiendo. Berco. ¿Cómo están, muchachos? Sí. ¿Te contamos? ¿Bien o te contamos? No, cuénteme. Bueno, sos parte de esta historia, Berco, también. Estoy muy contento. ¿Hace cuánto estás en Metro y Medio? Mirá, estaba pensándolo cuando venía escuchando el cumpleaños. Sí. 2009. 2009. ¿De vos? 2009 hicimos las primeras notas. Yo desde la redacción de crítica, que a ustedes les parecía muy exótico, yo les contaba cositas ahí de quién estaba borracho ya para las 8:30. ¿Cómo cambiaron las cosas? Crítica dirigido por La Nata. Sí. Y el subdirector era Caparrós. Sí, Martín. Se había ido Caparrós. Y duró unas semanas. ¿Y quién lo reemplazó a Caparrós? Y después quedó Guillermo Alfieri. Ajá. Que es una mano derecha. Familia de fotógrafos. De La Nata. No sé, no sabía. Pero siempre colaboró con él y bueno, quedó ahí. Después ya derivó en otra cosa, en otro diario. Pero la verdad que eran momentos interesantes. Y ahí empezamos a hacer las salidas de Metro y Medio, desde allá, por teléfono, ruido de teclas detrás, toda la cosa romántica. Pero la primera nota la hicimos por otra cosa, no sé por qué te llamamos. Y ahí pegamos como buena onda. Un par de notas fueron así. Sí. Porque vos también no tenías algo acá arriba. Claro, acá claro. Acá arriba es otra radio. Perdón, en la del dólar blue. Sí, claro. ¿Y cuánto le pagabas a Seba para salir al aire en esa época? Eran 3 lucas la salida. La de hoy, sí, qué sé yo. Pero bien, después ya me enganché y no sé, qué sé yo, de alguna manera fui extorsionando a distintos miembros del equipo y acá está. Correcto. Bien, y hoy está lleno de laburo y lleno de guita. Por supuesto. Alejandro Berkovich, hincha de dólares. Hincha de ferro. El año pasado dejo una anécdota futbolística para que hablen de chanchullos, ahora que están desbaratando una red que arregla partidos. Uh-huh. Algunos rumores decían el año pasado... Desbaratando la red, llamaron y dijeron, chicos... Aflojen. Ya fue. No, sospechan queda mal. Partido, sospechan de un partido del sub-20, creo, año 2009 o 2010, que Argentina le ganó a Bolivia 1-0, que el árbitro adicionó 12 minutos. 12 minutos, lo normal va. Sí, y ganó con un penal. Pero bueno, hay muchas sospechas. El año pasado Atlanta le ganó a Ferro en Caballito. Sí, y se decía... Muy feo, vos lo miraste desde el balcón, me acuerdo. Lo miré desde un balcón. Y se decía que Ferro entregó los puntos. Ajá. Porque iba a ser de local en cancha de Atlanta esta temporada. Una infamia. Fue mentira. ¿Hizo hace de no, local? No. Y además, ponele que sí. Sí. Los jueves de Ferro, ¿qué ganaban? Che, vayan para atrás porque no vamos a hacer de local en cancha de Atlanta. No, bueno, me imagino que ojalá fuese tan sencillo. Bueno. Puede haber así de... ¿Está haciendo de local en Atlanta, Ferro? Mañana te digo. Bueno, ahora se hace de local en 6 meses, ¿dónde sí. Berco. Bien, bueno, la verdad que venía pensando en hablar de precios de los supermercados, sí. De guita, de este acuerdo, si va a funcionar, si no, si sirve. Pero hace un ratito habló la presidenta, habló Cristina Kirchner y tocó el tema sobre el cual venimos hablando todos desde el lunes, desde ayer, Riquelme. Temprano. No, Riquelme, un poco, sí, ¿o no? No, el tema de... podrías haber hablado de Riquelme, porque con el estilo de tuiteo que está pelando últimamente... Te firma en inglés, te firma. Always, sí, hoy puso, Imagine. En un momento mandó una imagen ahí, bueno. ¿Viste a ella, Berco? No. Porque son 29 tweets en 22 minutos, es imposible. Los dicta. A veces mandó una catarata. No, ¿qué va a dictar? Hay un equipo de 100 tipos ahí haciendo... Para mí los dicta. ¿Sí? ¿Y la palabra en inglés? Pero ese estilo, que lo pensaron entre todos. La señora no habla muy bien inglés. No, está bien, pero yo me imagino, ¿quién va a tomar la decisión de decir... Pongamos en inglés, como que ella tira palabras. Eso se piensa, sí. Eso se piensa. Sí, claro, por eso, pero se planifica y se hace y lo hacen tipos que están dedicados a eso. Pero bueno, recién habló, no tuiteó, habló y habló sobre el tema que digo, estamos hablando todos desde el lunes, que es el scratch este, el abucheo, según quien lo diga, ¿viste? ¿Es scratch o abucheo? Si estás en contra del gobierno fue un abucheíto y si estás a favor del gobierno fue un scratch terrible. Ajá. Ahora, la verdad... Es un ataque. Es un scratch ataque... es otra cosa, me parece, ¿no? Sí, sí. Es un ataque. Es un ataque al viceministro de Economía, Axel Kicillof, que me parece, por el contexto en el que se dio, absolutamente impropio y repudiable. Digo, ya es tarde para decirlo, ya pasaron como 48 horas o más, pero la verdad que un tipo con un hijo de 2 años en brazo y otros de 4 al lado, me parece que no merece esa situación. Además, que no es un funcionario que esté investigado por corrupción o que haya recientemente sido responsable de algo como la tragedia de 11 sí. O el choque de 11. Digamos, es un funcionario, a uno le puede gustar o no las decisiones que ha tomado, pero el hecho de que esté en un lugar de clase turista, sin custodia, viajando a Uruguay, como hemos visto. Sí, fuera de contexto, a Udú lo reprobaron, pero... Pero cuando estás en un acto, ¿sabés que te profesores? Claro, te la tenés que bancar, obvio, estás expuesto. Obvio, lo demás... Es una canallada, la verdad que si pensás no pienses en Kicillof, y si está bien o está mal. Pensan que los hijos no tienen nada que ver. Nada que ver. Empezás por ahí. Después lo otro también lo podemos discutirlo, sí, no, más, menos. Pero ahí ya es una callada. Y te digo, muchos me respondían. La presidenta dijo: no hay que parecerse nunca a los que no entienden, no comprenden. Esto no significa negarse al debate o a la discusión ardiente o fogosa. Pero básicamente lo que hizo fue repudiar y decir que no hay que responder a este tipo de provocaciones, de eventos. Sí, igual estamos en un lugar complicado, me parece, en este sentido. Sí, porque mucha gente... Se habló mucho que volvimos a hablar de política, y es verdad que se habla de política, pero también estamos en una época de chicanas, de ataques, sí. Que nada tienen que ver con la política. De locura sí. Total, de agresión gratuita, permanente. La verdad que muchos, cuando yo ponía el otro día en Twitter justamente esto, que me parecía muy mal que lo hagan, que hagan algo así a este tipo, con los hijos y con la mujer en un barco. Y muchos decían, bueno, pero la presidenta también cuando habla en cadena nacional y escracha gente, menciona gente, por ahí los hijos también están mirando. Y bueno, eso es malísimo. Sí, también. Además lo hace la presidenta. Claro. Por hace eso. El Estado. Sí, sí, sí, eso, malísimo. Eso es malísimo. Pero de todas maneras no quita, me parece que no hay que poner por eso un matiz en el repudio a esto que pasó. Porque esto que pasó fue ahora y además fue físico y medio violento en lo físico, digamos. Así que, digo... Ah, bueno, aparte si vos me lo sé, yo te lo hago, me lo dices que yo, terminamos a las piñas. Ahí está mañana. El debate infantil, ¿no? Cada adolescente, todo el tiempo acusándose. No, pero ustedes cuando hacen tal cosa... No, pero no, es tonto. Hoy a Nelson Castro lo echaron de un bar. Sí. En la avenida Santa Fe. Estamos todos locos. Parece que muy amablemente igual, sí, pero dijeron, vea. Persona no grata acá. Sí, sí. Estamos todos locos. Es raro, claro, sí. Porque de vuelta... Aparte es ilegal. No, creo que hay derecho de admisión. No, por ideología. No lo rajaron porque estaba haciendo lío. Si está borracho, claro. No sé, dice la ley, no la norma. No reglamentado el derecho de admisión. Claro. Bueno, me acuerdo con el tema de los boliches. En pantalón corto y en cuero, me pueden decir que hay derecho de admisión. Ahora, fiesta, andate, o ideología, no. Claro. Persona no grata y no hizo nada. No, pero además... De hecho, admisión es si estás haciendo un quilombo, te quisiste sobrepasar con algo, no querés pagar, qué sé yo. Claro. O pones una botella contra la mesa, no sé. Pero... Sí, pero además de igual vuelta... me iría, todos nos iríamos, no sé, te acercas tres monstruos y te dicen, bueno, gracias. Además de vuelta, es un periodista que expresa sus opiniones, como decía, con las medidas del gobierno, incluso más en el caso de un periodista, porque expresa sus opiniones y te pueden gustar o no, pero no lo vas a echar del lugar. Lo mismo que pasaba a los periodistas de Canal 13 cuando el año pasado les gritaban por la calle de vuelta. Van a los nietos. Claro. Por ahí alguien que decía el tiempo, ¿viste? O que decía algo de informática, que no tenía nada que ver con la política. Que no había camarógrafo de TN, por ejemplo. Claro. Estaría bien, digamos, en todo caso, que el gobierno recoja el guante y dije, listo, se cortan los agravios, se cortan los scratches, se corta todo eso como ejemplo. Sí, porque además el scratch, a ver, haciendo un poco de memoria, el scratch nació a fines de los 90, cuando, acá en Argentina, digo, ¿no? Antes se había aplicado en otros lados, pero acá nació a fines de los 90 de la mano de hijos. Claro. De los hijos de desaparecidos que escrachaban a milicos represores que no estaban juzgándose. Uh-huh. O sea, era la última instancia, digamos. Vos tenés la justicia que no reacciona, el gobierno que no hace nada, los tipos libres, impunes y todo probado lo que las barbaridades que hicieron, bueno, se iba y se los escrachaba, pero era un último recurso. Pero para, incluso claro. Después de las leyes que se anularon, las leyes de obediencia de vida y punto final, ya me parece hasta no muy justificable hacerlo hasta con los milicos, con las barbaridades que hicieron. Bueno, si están juzgados, siendo juzgados, tiene que actuar la justicia, porque para eso construimos la democracia. Es cierto. Pero Cavallo se fumó a scratche también. Sí, es casi seguro. Y también Moreno el año pasado en los caceroleros en la casa y Ollarvide también, pero me parece que es una mecánica que no da y que si empezamos el año electoral así, imagínate. Pasa algo que en masa somos más tontos también, ¿eh? Cuando estamos en masa, estamos en... Anónimos. Anónimos, ¿no? Sí. Entonces hay dos que le gritan caradura, hay otro que le grita corrupto, y nos empezamos a sumar. Sí. Bueno, como te putean, a mí me putean en Twitter una barbaridad. Ajá. Y después por ahí viene... Vos sos puteable igual, Berco, ¿eh? ¿Sí? Arroba Ale Berco, lo pueden putear. Le encanta que lo putee. No, sí, no, sí, no. Es que Twitter... que para mí es un medio maravilloso, también está... Pero por ahí el mismo chabón que te puteó, después te encuentra por la calle y te dice, ¿qué hace Seba? O te pide una foto. Por supuesto. Y bueno, tampoco es distinto, porque estar de cuerpo presente y que te puteen ocho, aunque sean anónimos, el Twitter no tiene tiempo. No sos un idiota. Ya está, ¿qué me importa? No me sigas mal, no me interesa. Arroba Cuchulín. No me interesa. Sí. Pero estás con tus hijos, es muy violento. Claro. Pase eso. Totalmente. Pero también es horrible lo que le pasó a Kicillof, es horrible lo que hicieron. Pero cuando esto lo contaban algunos periodistas de Clarín, otros se burlaban también, que les pasaba eso. Sí. Y no los tomaban tan en serio. Sí, sí. Entonces, ese es el problema. ¿Qué criticamos? ¿Criticamos el hecho, lo que pasa, o lo que le pasa a algunos nada más? No, por eso. Me parece que ahí hay que eliminar el doble estándar, hay claro. que barrer todo y empezar de vuelta. Decir, bueno, dale, es año de elecciones, todos nos vamos a sacar a trompadas, a ver, puja, todo, pero... Sí. Nada de salir de las reglas del juego, digamos. Un año electoral me parece que eso es una estupidez. Sí, es una ingenuidad de tu parte. Si alguien va, por ejemplo, el segundo de un partido político y plantea esto, al otro día no es ni el octavo. Sí, claro. Ahí enterras. Sí, no sos ingenuo. Bueno, loco. Está tensa la cosa. Está tenso y desde acá sumemos nuestro granito de arena para evitar que sea así. Ahora sí. Hablando de guita, el acuerdo de Moreno con los supermercados. Bien. Guillermo Moreno, funcionario que viene aguantando. ¿Cuántas renuncias le habremos anunciado a Moreno? Yo me acuerdo de... Ninguna. Yo desde ese momento de crítica me acuerdo, escribíamos todo el tiempo las aventuras de los empresarios que iban, hablaban, las primeras apariciones del chumbo, el famoso chumbo arriba de la mesa, la patota que desplegó en su momento contra los que protestaban, los primeros caceroleros de aquel momento del campo, la patota que desplegó en el INDEC para que se dejen. Ahora justamente está cumpliendo el INDEC 6 años de intervención morenista. Hoy leíamos la tapa de los diarios de esos días y hablaban de esta situación, de la inflación, del INDEC. Claro. Qué felicidades. Felicidades también para el casco y los guantes en papel prensa, ¿no? ¿Fue así? Sí, señor. Sí, pero eso fue ya hace poquito. Sí. Y eso él conscientemente sabía que lo estaban filmando. Sí, obvio. Le encanta ese personaje. Obvio, por supuesto. Pero bueno, Moreno, en este caso, vuelve a ser protagonista. ¿Por qué? Porque anunció un acuerdo con las cámaras de supermercados para que entre el 1 de febrero y el 1 de abril congelen los precios de todos sus productos, todo, desde aire acondicionado hasta leche, pasando todo. Por ropa, todo lo que vendan, libros de Seba, ropa, cosas, vasos, lo que sea. A ver, 2 meses, primero me parece que se quedó bastante cortina. Porque el objetivo del gobierno, ¿cuál es? Aplacar los pedidos de incremento salarial, que ya tenés a los maestros reclamando el 30%, que el gobierno nacional les quiere dar el 17%, por ahora ofreció solo eso. Tenés a Moyano, que ayer blanqueó que también quiere el 30%, que además hoy dijo, este acuerdo no sirve para nada, en dos meses van a subir el doble. Y tenés además un contexto en el cual el gobierno intenta, digamos, puso lo del 20% del mínimo imponible, intenta que todo se alinee en torno a eso, en torno al 20%. Bueno, me parece que con dos meses de congelamiento no alcanza para aplacar esos pedidos de más, porque la inflación anualizada en enero típicamente es un mes que sube mucho los precios. Suben muchos precios. Este año no subieron tanto en la costa porque la gente no fue menos. Ante el abuso de los precios, yo me acuerdo todas las veces que fuimos con un metro y medio y veía los precios de las cocheras o de las carpas y me volvía loco. Más tres tarde. Cervezas, 105 pesos, te juro. Tres cervezas y maní, perdón. Sí. Entonces no voy, ¿sabes qué? Está bien. ¿Maní con cáscara pelado? Con cáscara salado. Ah, guay. Bueno. Está bien. Es algo del argentino, ¿no? Es una cultura nuestra que no lo podemos sacar encima. Del comerciante argentino. Que se aprovecha, llega el verano. Sabés que a lo mejor no hay mucho compatriota que se vaya al exterior. Bueno, vienen acá, matémoslo. Y bueno, entonces no voy. No, está bien. Yo sabés que me encontré en Mendoza, en la primera parte de mis vacaciones, sí. Me encontré con gente que dijo, ¿sabés qué? Minchero, de la playa Minchero. De la costa, claro. Vengo acá, a Mendoza, como pruebo otras partes del país, tipo que por ahí no están habituados a salir del país, o no les gusta, o se siente más cómodo. Y te iban a otro destino en donde seguramente puedas pasar lo mismo. Sí, pero cuidan más al turista. Pero por lo menos por ahora no pasa, claro. Por ahora no pasa. Y para que se empiecen allá en esos lugares y los empiezan a matar también. Por eso. Pero bueno, en enero decía, siempre hay mucha inflación. Por el turismo, por otros factores, por alimentos que se producen menos y otras cosas. Pero no hay deflación en marzo, ponele. No. Eso no. Que crece en enero se mantiene, aunque sea ficticio. Ficticio y aunque sea provocado por una decisión. No, porque estamos en un contexto de alta inflación, que no es hiper ni mucho menos, pero es una inflación alta. Bueno, en ese contexto se dan picos intraanuales que en enero es uno, en marzo cuando empiezan las clases es otro, en julio cuando son las vacaciones de invierno es otro. Todo el año, va. En mayo. Lo que pasó fue que este enero vino con aumentos de alimentos fuertes. Eso disparó pedidos de incrementos salariales que además también están alimentados porque el piso de ganancias se aumentó poco y hay más de 2 millones de trabajadores que este año van a pagar ganancias. En ese contexto, de vuelta, aparece este pacto de precios. Pero Moreno ya había anunciado en noviembre del año pasado un pacto para mantener controlados 300 precios en los super. Había dicho, hacemos una canasta de 300 precios y hasta lanzó una web para que vos enganches el supermercado más cercano a tu domicilio que ofrezca esos precios. Bueno, en general lo que viene pasando con Moreno es eso, se olvida su anterior anuncio y aparece un nuevo anuncio con intento de contener la inflación que termina desprestigiándose. Y avanzan los discursos del tipo ortodoxo en la economía que dicen en realidad la inflación se cura de otra manera, se cura no emitiendo ni un solo peso más, ajustando el gasto a lo loco, bajando los sueldos o congelando las jubilaciones, y la verdad que el hecho de que fallen los controles de precios desprestigia la herramienta. Me parece que ese es el problema que viene teniendo Moreno desde siempre, más allá del folclore de la patoteada. Bien. Así que este acuerdo, digo, me parece que hay que ponerlo en perspectiva, no tener demasiadas expectativas y pedirle al gobierno que tome cartas en el asunto de la inflación un poco más decididamente, porque va a ser un año en el cual justamente cerca de Kicillof, a pesar de que lo aguchen por esto o por otras cosas, cerca de Kicillof evalúan que no va a ser un año de tanto despegue, digamos. Si no hay una inyección de guita fuerte de cara a las elecciones, aumento de vuelta a los jubilados, aumento de la asignación por hijo, ese tipo de cosas, es probable que se parezca mucho al año pasado. Y el año pasado fue un año complicado, donde no hubo mucha guita en la calle, los cuentapropistas la pasaron mal y todo eso. Y otra arista interesante para ver el acuerdo de Moreno con los supermercadistas es que no está bueno que se concentre la oferta en pocas manos, en pocos jugadores. Y los supermercadistas desde la crisis 2001-2002 para acá recuperaron mucho terreno frente al almacén, al chino, al negocio de proximidad, y los supermercadistas ganan mucho, tienen márgenes muy altos. Que te puedan ofrecer un 20% de descuento con tarjeta, más allá de que la tarjeta, el banco de emisor de la tarjeta pague una parte de ese descuento, es mucho. Quiere decir que gana mucha, claro. ¿Entendés? Si te pueden hacer ese descuento, quiere decir que gana mucha. Igual, ojo, otra de las cosas

digamos, cualquiera te diría, bueno, pero sos medio boludo. No, no, medio no. Ah, ok, ok, eso, okay. Eso ya está. Perfecto, ya está resuelto. No se puede hacer nada. Listo. Es el próximo paso. Bueno, este jueves estrena, reestrena, el Bululú, multipremiado unipersonal de Oski Guzmán. Gross. Querido Oski, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches, Eva, hola, ¿cómo están? Aquí está Pablo Fábregas también. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien, muy bien. Bien, Oski Guzmán, yo ya le dije, si él se dedicara a lo de Claudio María Domínguez, sería millonario, multimillonario. Es cierto. Es de las personas más buenas del mundo, tiene una cara de felicidad todo el tiempo, transmite paz. Todo eso es Oski Guzmán, que vuelve con el Bululú. Menos mal que volvés, Oski. Sí, sí, la verdad que sí, lo estoy necesitando y estoy muy muy contento de volver a hacerlo en Timbre. Viste que es una sala muy muy solicitada y es, sí, una sala que se mueve mucho con la gente del teatro, de Timbre 4, con todos los espectáculos de Claudio Solcachir. Pero bueno, me dieron ahí un lugarcito, tengo mi espacio en esta temporada de verano, así que voy a estar todos los jueves, febrero y marzo. Bien, es pasado mañana, el primer jueves, a las 9 de la noche, Timbre 4, México, 3554, México al 3500, ahí está Oski con el Bululú. Una vez más, Oski, te pido que cuentes la historia del Bululú. Mira, el Bululú es un personaje del teatro español, es un actor, se llamaba Bululú al actor que representaba solo todos los personajes. Esto en la época de la Edad Media, cuando el teatro era prohibido. Entonces iba deambulando el Bululú de pueblo en pueblo, haciendo todos los personajes de una obra de teatro. José María Vilches, un actor español que vino en la década del 70 acá a Argentina y no volvió nunca más a España. Uh-huh. En homenaje a sus dos patrias, que era la española y la Argentina, que era la patria que él había adoptado y que lo había adoptado a él, hizo el Bululú. El Bululú, que recitaba poemas del siglo de oro español, que recitaba textos de Lorca, textos de Cervantes, de Lope de Vega, de Francisco Quevedo, del arcipreste de Ita, textos muy novedosos, ¿viste? Y bueno, tuvo tal éxito, él quiso hacer solamente 4 funciones y terminó haciendo 4.500 funciones durante 9 años. Murió trágicamente después de estrenar su segundo espectáculo, donde madura el limonero, yendo a hacer función, y por la ruta, yendo a Las Flores a hacer función, y fue tan doloroso su muerte que nunca más se volvió a hablar de él. Uh-huh. Digamos así, a nivel masivo. Solamente, ¿sabes qué? Crónica tiene un programa que se llama La desgracia de los famosos. Esa. Ahí hablan de Vilches. Una vez viéndolo, vi que hablaban de Vilches y incluso tenían algunas imágenes del Bululú, porque no quedó nada de aquel. En Crónica se anotan todas, cuando hay una desgracia se anotan ahí. Es infalible. Tiene el registro de todo. Uh-huh. Y bueno, a 25 años de su muerte, en el año 2010, yo estaba en casa dando vueltas, presenté con Leti lamentándonos, que nadie recordara a José María Vilches, y presentamos con Leticia González de Lelis, que es mi mujer, con la que trabajo hace muchos años, presentamos el proyecto de hacer el Bululú y hacer una versión del Bululú. No sabíamos muy bien qué hacer, qué contar, y finalmente terminé tomando esto que Vilches había hecho con el Bululú, este homenaje a sus dos patrias. Terminamos haciendo con Leticia un homenaje a las tres patrias, ¿no es cierto?, que tengo yo, que es la española, heredada de Vilches por el Bululú, la argentina, que es la patria a la que pertenezco porque soy argentino y nací en esta tierra, y la boliviana, que es la patria de mis padres, la patria a la que pertenezco desde la sangre, desde la tradición. Me crié dentro de la cultura boliviana recitando poemas del siglo español, ¿no? Esa mezcla también fue muy muy interesante, porque la cultura española y la boliviana y la andina, digamos, están enemistadas por la historia, por tanta matanza, por tanto saqueo, por la colonización, y sin embargo en el Bululú se unen y arman esa mezcla, genera un tercer personaje, que es este Bululú argentino, ¿no? Uh-huh. Que es mezcla de culturas como todos los argentinos. Bien, qué ganas de ir a verla a partir de pasado mañana, este jueves 7 de febrero, ahí en Timbre 4, a las 9 de la noche. Vas a empezar más tarde, un jueves, Oski, así te podemos ir a ver. ¿Puede ser? Sí, te lo prometo. Sí, y además sí, siempre sí. Se atrasa hasta que llega la gente, dan sala y todo siempre eso. Siempre hay un chiquitín, ¿ves? Siempre hay un chiquitín. Siempre sí. Ahí. Entonces, y si todavía lo atrasamos un poquitito más, Ay, espero uh-huh. que pueda llegar algún día. ¿Cuándo la habías hecho por última vez, Oski? Y la había hecho el año pasado, entre octubre y noviembre también. Ajá. He hecho 7 funciones nada más. ¿Y ensayás ahora para volver o vas así como estás? ¿Cómo? ¿Ensayás otra vez o te mandás derecho? Mira, tuve un ensayo de luces el otro día. Sí. Y ahora en realidad lo que hago es decirlo todo el tiempo. Ajá, repasás la letra. Y repaso la letra y los estados en lo que como puedo. Pero el verdadero momento es antes de función el jueves. Ahí es el verdadero momento donde todo está por hacer y yo repaso cada parte y hay como una alegría de viste, cuando se está cocinando y uno espera que diga bueno a comer y viste, estás ahí, sos feliz ahí. Está ese clima, sí. Uh-huh. Somos, ¿no es cierto? Porque ahí está Leticia ahí manejando todo, está Adrián Cintión en las luces, también está el músico re obsesivo que viene, Javier López del Carril, un excelente músico que viene y arregla detalles de sonido, y van acá, se escucha más, menos, baja lo que no se pierda su voz. Hay todo un clima de gran comida que está buenísimo. Cuánta expectativa, ¿no? Después tiene que salir bien, porque uno va con tanta ansiedad, le pone tanto a eso. Sí, después tiene que venir la gente y entrar en esto que cuento, que de alguna manera, más allá de los textos españoles y de la cultura boliviana, está cruzada por mi historia personal también, ¿no? Con uh-huh. el Bulú yo cuento cómo conocí a Vilches y qué me pasaba, porque justo lo conocí en el momento que empecé a hacer teatro. ¿Qué pasaba en mi historia, en mi vida, con mi gente, con mi familia y todo ese cruce que es lo que genera? Bueno, esa historia tengo ganas de... La conozco yo porque me la contaste en privado. Es una historia que me ha conmovido y la verdad me encantaría volver a escucharla en el teatro. Oski, ¿podemos regalar 2 entradas? Sí, por supuesto. Dale, dale. Y por supuesto, estamos de festejo, así que no solamente te dejo un par, te dejo 2 pares de entradas para festejar el cumpleaños... De metro y medio, perfecto. De metro y medio. Ahí está. Ya las tengo separaditas, tus entradas, así que... Bueno, las hacemos guita nosotros, vendemos nosotros. No, hacemos los primeros 2 que llamen, se quedan con un par de entradas cada uno para ver a Oski Guzmán. Es un lujo. A partir de este jueves y todos los jueves de febrero y marzo, en Timbre 4, ahí en México, al 3500, está Oski haciendo el Bululú. Oski, querido, te mando un abrazo y sé que nos vamos a ver pronto. Sí, Seba, sí, claro, bueno. sí. Bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Pablo, un abrazo a Ezequiel también, y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo, Oski, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Por favor. Oski Guzmán, el metro y medio, a las 9:45 de la noche. Uh-huh. Ezequiel Araduc presentarse en el estudio. ¿Hay tongo? Y recién hablamos del sub-20, sí. Que llenamos la boca, pero... A continuación dirigirá la palabra Alberto Ezequiel Araduc. Oski, bueno, agradable nota, muy interesante. Y al final dice, bueno, gracias a todos. Y Mecha, un gracias a Ezequiel. Sinceramente, Conde, sinceramente, ¿vos le estás pidiendo a los invitados que te agradezcan al aire, sí o no? No, con Oski tenemos una relación fuera del programa. ¿Qué tipo de relación? Si puedo saber. No, querés contar. No lo manches, está Oski el otro también que lo puede salir manchado de esto. No hay y nada. Pero ya... Nos hemos juntado alguna vez para hablar de prensa y compartimos uh-huh. café, compartimos gaseosa light. Uh-huh. Pero me pasó a buscar por la puerta de mi casa. Pero vos recién le dijiste, nombrame al aire, agradecido. No le dije. Estuvimos hablando un poquito. Más o menos como 40 segundos al aire. ¿Alguna vez le dijiste a un invitado, agradeceme al aire, nombrame, decí tal cosa? No, pero lo pensé un par de veces, pero no lo hice. Te escuchamos muchas veces. Cuando estás hablando crees que estás solo, pero las cabecitas que hay alrededor son los humanos. Pero nunca escucharon eso. Y además tu tono de voz es elevado. Por eso, sería difícil de... Bien. ¿Vos conocés a esa chica Suria? Dijo, te amo Juli, te amo todos. Te amo, Seba. Telefónicamente hablé una vez. Bien. Solamente para grabar estos. Te amo Martín. Escuchá a todos. Escuchá. Te amo Juli. Te amo Juli. Te amo Fandiela. Te amo Fandiela. Te amo Seba. Te amo Lean. Ama a todos. Te amo mucho Araduc. Te amo mucho Araduc. Araduc le dijo, te amo mucho. Sí. Yo le dicté lo que tenía que decir. Ah, por ahí bien. Por ahí. Qué oscuro. Entonces, a los invitados le pedís que te agradezcan al aire. A las oyentes que te digan, te amo mucho. Yo no le pido a los invitados que me agradezcan al aire nada. Nunca. Dale. Jamás. Pero sí a Suria, que le pedí que diga, a diferencia de todos, que dice, te amo, Seba. Sí, lo entendimos.

El Choque Urbano presenta Baila. El éxito de Buenos Aires, ahora en Mar del Plata. Música, acción y emoción en un espectáculo impactante. Baila. Funciones de martes a domingos. Teatro América, Avenida Nuro y Corrientes. Entradas a la venta en la boletería del teatro. El Choque Urbano presenta Baila en Mar del Plata. Por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. Quería pedirte si me podías acompañar al velorio de mamá. Claro, claro. Voy de cajón. Vas a reír, pero arriba de un escenario. Curso de stand-up comedy. Dictado por Nicolás Biffi. Entra a tallerdestandup.com.ar. Inscríbete hoy. tallerdestandup.com.ar. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay. Disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. Analizar los equipos, las formaciones, los refuerzos y con quién te conviene apostar un asado. Olé presenta la guía del torneo final 2013. 96 páginas con la más completa cobertura e información del campeonato que comienza. Con todos los equipos de primera división, con detalle de sus planteles y refuerzos, el fixture y mucho más. Además, notas con los principales referentes de los planteles. Pedila junto al diario Olé del sábado 9 de febrero. No te la pierdas. Olé, compartimos la pasión. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano por parte de los animales más frescos de la naturaleza, los de sangre fría. Yo, que soy un camaleón, te digo que es re fácil. Simplemente cambias el tono de tu cuerpo a un color que absorba menos luz y listo. Eso es lo que yo llamo un Fresh Animal Print. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Elegí volar por el mundo con Despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Santiago por solo 1.119 pesos. Solo en Despegar.com. Volá a Río por solo 1.899 pesos. Solo en Despegar.com. Volá a Lima por solo 1.959 pesos. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí Despegar.com. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Me quedo escuchando. Y ya. Quiero contarte que Cine Canal presenta tus mejores estrenos, pero los mejores estrenos. Sobre todo para nosotros los ansiosos, nosotros que no aguantamos esperar, nosotros que queremos todo ya, bueno, Cine Canal nos alivia esa sensación porque Cine Canal no te hace esperar, estrena las mejores películas antes que cualquier otro canal. Este sábado no te pierdas Una Historia de Acción, Transformers, El Lado Oscuro de la Luna, y para el domingo, adivina qué. ¿Qué? Capitán América. Wow. Primer Vengador, una película con muchísima acción, perfecto para nosotros, para los que no nos gusta esperar. Las películas que más te gustan, primero en Cine Canal. Hoy comimos gracias a Demuro, le decimos gracias, gracias, gracias. Para hacer tus reservas podés comunicarte al 4831-5812 o a partir, o pasar, de lunes a sábado a partir de las 20 horas por Honduras, 5296 esquina Godoy Cruz. Y desde diciembre, si estás en Cariló, también podés disfrutar de Demuro. Bien, lo dejamos afuera a Martín Reich hoy, que tenía unas cosas de Rafael Nadal, me dijo. Corcho. ¿Corcho? Corchazo. No. Sí, mañana. Mañana. Está la novia de viaje, ¿no? ¿Hay plan para esta noche? Corcho. Está caiducho, ¿eh? Después de la tanda, terminamos festejando los 6 años de Metro y Medio junto a Nicolás Artusi y Jimmy Gauto. Escuchas la tarde, la vuelta, te gusta el horario, no cambias. Subir, preferís un programa de radio. Volver escuchando

Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Santiago por solo 1.119 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Río por solo 1.899 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Lima por solo 1.959 pesos. Solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Noticias en línea. Es oficial la intervención del tren Belgrano Cargas. El gobierno nacional publicó que tomó el control del ferrocarril y declaró de interés público las tarifas del transporte ferroviario y de cargas. Malvinas. Reuniones con parlamentarios ingleses. El canciller Héctor Timmermans inició una serie de actividades tendientes a reanudar las conversaciones con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Tiempo. Cielo algo parcialmente nublado y temperaturas agradables. Mañana continuarán las buenas condiciones con una mínima de 18 grados y una máxima de 30. Noticias en línea. Metro. Metro y medio. De la noche, 3 minutos, y recibimos a nuestros vecinos. Buenas noches. Bienvenidos. Feliz cumpleaños, amigos. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Un día como hoy, casi me jactaría de decir que fui un oyente de la primera hora de Metro y Medio. ¿Por qué casi? Porque no sé si del primero, segundo, tercer programa, por ahí. Sí. No recuerdo haber escuchado el primer programa, pero seguro que en el primer mes ya estaba. ¿Cuáles seguro fueron tus críticas de esos primeros programas? Me gustaba mucho. Me gustaba mucho cuando duraba 2 horas. Cuando pasamos a 3, más o menos. Siento que se desgastó la fórmula. Estamos de acuerdo en eso. Sí, ¿arrancaron en San Isidro? No. ¿En Honduras? Sí. Mira. No en el país, sino en la Calia. Sí. Ahora 5691. Sí. Sí, lo recuerdo mucho. Lo que no, hoy mientras hablaban, justamente de cuando Metro y Medio duraba 2 horas, no fui capaz de recordar qué venía después de Metro y Medio en aquel entonces. No. ¿No estaba la Croa? Al principio estuvo la Croa. Ah, y después el mono. Estaba la Croa, después estuvo el mono. Buenos Aires PM. Claro, yo estaba ahí. Claro, mira, no me acuerdo ni del programa donde estaba yo. Bueno, y después y llegaron. Después estuvo Road List. Sí. Claro, Road List. Están amigos. Y después. Sí. Y los lunes estaba Zucker a las 8. Zucker Attack. Zucker Attack estaba los lunes. Sí. Broad List. Pero estamos hablando del 87. El viejo Canal Metro. El viejo gobierno de Ilia. Sí. Sí. Ay, cuántos festejos, chicos. Cuántos festejos. La verdad que sí. Bueno, hoy también nos vamos a tomar tragos nosotros para festejar. Sí. Muy emocionado. Gracias a mi vieja. ¿Nos estás burlando? ¿Estás ironizando? Sí. Porque se acabó la política de tragos en lugares top. Sí, este año vamos todo con Grande de Musa. Sí. Grande de Musa y Fernet. Basta de glamour. Exactamente. Vuelven al barrio los dos. Un poco el síntoma de eso fue el cambio de producción. Teníamos una productora muy top. Jimena Bliss New, que es como una top model internacional. No. No, decí la verdad. ¿Cuál fue la verdad? Con las manos en la masa. La verdad fue, había una autopista, esa autopista se bifurca en un momento. Uh-huh. La salida A era de Artusi. La salida K era de Kuznetsov. Y ya sabemos a quién eligió. Ella eligió Andy. ¿Qué hubieras elegido vos? Yo Andy. Bien. Definitivamente. Y sí. ¿Me querés preguntar a mí? Y sí. Sí, ¿qué hubieras elegido? Yo a Nicolás. Ah, cuánta, Sumita. Pero no se puede elegir al mismo. Sumi, hoy estás más bonita que de costumbre, me parece. Ay, te parece, Sonso. Bueno, me parece. Creo que puede ayudar el hecho de que llegó. Ahora se le secó un poco con el pelo completamente mojado. Sí, es cierto. ¿Dónde venías con el pelo Martín mojado? Reich me dijo, ¿recién te bañás? Sí. ¿De qué? Tuve clase de pilates, salí y me bañé. Para acá. Pilates le dicen ahora. Sí, pilates. Ah, pilates. Bueno, ya fue un poco pilates. Me parece bien que lo mantengas porque fue una moda en un momento. Entonces, esto muestra que te gustaba de verdad. Me gusta de verdad. Y lo que más me gusta es cuando no consigo turno en mi horario habitual, que es 5 de la tarde por ahí. Y tengo que ir a la mañana con la tercera edad. Me fascina. Tengo una prima profesora de pilates. Había un local de pilates de Tamara Ditela en Rodríguez Peña y Juncal o Arenal. Cerró. Pasé el otro día, cerró. Lo cual podría ser un síntoma. Mucho el pollo de estos tiempos. Un poco sí. La cancha de pádel. Un poco el laverrap. Sí. Hablando de fenómenos pasajeros, ¿alguien me puede explicar qué es el karité? No. ¿Manteca de karité? ¿Me puede explicar alguien qué es el karité? Un fruto especialmente hidratante. Ahora todo es avena y karité. Te dicen karité como si fuera lo que te pasa. Por eso te digo, shampoo, crema. Claro. Sí, ¿alguien sabe qué es el karité? No, no tengo idea. ¿Me lo puedes averiguar para mañana? No sé. ¿Para qué googleo? Pero es no una fruta especialmente me dice, pará, me decís manteca de karité. ¿Y qué no, es? Te estoy diciendo, es un fruto con propiedades hidratantes. Ay, mala, pero ¿es un fruto verde? No. ¿Vos vendés producto de karité? Sí. Ah, por eso. Sí. Ah, está. ¿Ella está en el tongo? No, pero de golpe pareció que fuera todo un pelete. Es un pececito. Vamos para atrás, ¿eh? Karité es un pececito. Muy hidratante. Ah, no, él está hidratado porque está en el agua. Claro. Y bueno, por eso, ¿eh? Bueno, no o caridad tengo, en francés también. No tengo puede más, carité. Más datos. ¿Carité? ¿Me encargas un potecito de carité? Bueno. ¿Para qué zona? Todo el cuerpo. Bueno. Sobre ¿y qué tienen hoy? El cuello para abajo. Hoy tenemos invitados. Hoy vamos a hacer swingerismo. Es la primera pareja que viene de invitada. ¿Son matrimonio? ¿Sí? ¿Son matrimonio? Sí. ¿En la vida o artístico? En la vida y artístico. No es Violeta Rivas y Néstor Fabián. Ajá. Uh-huh. Emilio Dizzi y Darío del Valle se separaron. Sí, no. ¿Con Dalia no vengo? No, no porque es Dalia está Contreras y... No, de Normando tampoco. ¿Y la señora? No, porque tienen contrato con otra radio. Mm. Me acuerdo una vez que la llamamos cuando estaba en el diario a Mónica para hacerle una nota y dio la mejor respuesta para negarse a la entrevista. ¿Qué dijo? Tres palabras. ¿Cuáles? No tengo voluntad. Buenísimo. No tengo, es como el preferiría no hacerlo de Bartleby, el escribiente, ¿viste? La tipa te contesta, no tengo voluntad, y no le puedes decir nada a la tipa. ¿Cómo le discutís a eso? Hermosa respuesta, ¿eh? Hermosa respuesta. A ver, déjame pensar. Sí. Son actores. Son actores, y cantantes. Y algo más. Y bailarines. Actores. Estrellas de la comedia musical. Él. ¿Él usa galera él, ahora? No, es Pachano. Pero él fue parte de una boys band argentina muy, pero muy famosa. Sí. Surgida de un reality televisivo. Sí. Una banda de chicos. Y ahora están feroces. Y ahora están feroces, más feroces que nunca. Es un genio. Muy copado los dos. Es un genio. Bueno. Viene la dupla. Bueno, recíbanlos con alegría entonces. Sí, sin duda. Sí, eso sí, por eso que la nena se bañó antes de venir. Y por eso te traje la karité para humectarte. Para untarnos. ¡Ay, swinger! ¡Ay, qué lindo! Por favor, señoras y señores, se quedan entonces con Nico Artusi y con Yumi Gauto. Nosotros nos despedimos hasta mañana, cuando tengamos 6 años y un día de programa. A las 6 de la tarde nos encontramos. El abrazo a la distancia. Adiós. Me hace cantar, sabéis la voz en esta data querida. Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro. Anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Noche, 10 minutos del martes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 3 de la tarde todavía del martes. Con 10 minutos. En las Islas Gambier de la Polinesia Francesa, ustedes ya lo saben, señores, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este. Se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha está muy bañada, bastante húmeda en su cabellera, la encantadora, la sugerente, la sofisticada y querida copilota Yumi Gauss. Muy buenas noches, Nicolás Artusi, bonsoir, Gambier, tout à l'heure, de jueves. Bonsoir. Che, hay mucha polémica. Primero con el karité. A ver, ¿no John Goransky me dice, mira, me dice, el karité es como el hibiscus, hace dos años. Todos lo nombran como si hubiera estado siempre entre nosotros. Es verdad, hace dos años era todo hibiscus. ¿Te acordás? Te decían agua con hibiscus. ¿Qué será el hibiscus? El karité es un árbol de hasta 15 metros de altura de las sabanas arbóreas del oeste de África. Bueno. Es una especie como de avellana. Bueno. El fruto. Gaby Romner me dice, el karité es el árbol de la manteca de África, el árbol de la manteca de karité. Bueno, y tuitea una foto. También, mira, la voy a retuitear, así que la buscan en arroba sommelier de café. Y otra polémica que hace este, de alguna manera motivado, sin haber sido la responsable, es la que responde con mucha, mucha, mucha pasión Julieta, que dice, están crazy si creen que el pilates es una moda pasajera. Vamos. Bueno, por eso te digo. Joseph Pilates, el creador del Pilates, lo inventó en la década del 20, creo, por 1910, por ahí. ¿Posta hace tanto? Sí, ¿y sí, existía el reformer, que es la cama en donde uno se acuesta con los elásticos? Eso vino después. El tipo lo que hacía, Joseph Pilates, porque era el apellido del tipo, era todo un sistema de gimnasia con poleas asistida, y con elásticos. Claro. Era muy bueno, era muy bueno. Como bueno, la Iyengar, ¿no? La Iyengar es el yoga que tiene. El Iyengar es el. Yo hice un par de Iyengar, pero después me volqué por el Ashtanga. Lo sé. Que es un poquito más este enérgico. A mí me gusta más el. Y ahora por el tenis, hoy fui a correr a la tarde. Fui a ejercitarme un poco. Aquí estamos, amigos, en el programa número 525 de su atención, por favor. 26 grados la temperatura en Buenos Aires. Vamos a estar en vivo hasta las 11 de la noche, como todos los días aquí por Metro. Saludando a nuestro equipo de producción, el señor Luis Díaz, alias Itoshi. Hacelo vos mismo. Hazlo tú mismo, Itoshi. Eso estaba esperando que dijeras. Luis Díaz Itoshi, el hombre de los 11 tatuajes de las 100.000 ideas, el hombre que ve todas las películas y que está a punto de empezar los ensayos de su segundo largometraje como director. Es una cosa muy impresionante. Quiero saber algo, Itoshi. ¿Cuándo hacemos este lectura de personaje? Ah, ¿ya decretás? ¿Lo estás confesando? ¿Lo dijiste al aire eso? Sí. Mi personaje en 4 semanas. Porque yo voy a tener. ¿Nicolás Artusi al cine? Pero va a ser como un cameo nada más. Todavía bien, no estoy Artusi. Autorizado. Te hago cafetero. Bueno, puede ser. No estoy autorizado por Itoshi a develar el nombre del protagonista de la película. Lo único que te puedo decir, te voy a dar una pista. El otro día te dije que Woody Allen no es. Sí. Hoy te digo, el Tano Rani no es. No es. Pero es una figura de estatura similar. Porque Daniel Day-Lewis había dicho que después de... No, al final se bajó. Ah. Daniel Day-Lewis al final se bajó. Sí, sí, porque sabe que va a ganar el Oscar. El tipo parece que no cobra por actores, que tiene un tongo extra. Bueno, vamos a ver. Saludamos a la distancia a nuestro otro productor, el licenciado, el gran Jason Main, quien está de vacaciones por el resto del mundo. Y aquí llegan nuestros amigos, mirá. Qué grosso que está. Mirá, cada vez más lomo tiene. Es impresionante, loco. Les avisaron que es muy impresionante. Ropa, que es así de aparejas. Ya están advertidos, chicos, me parece. Por favor. Recién estábamos hablando de ellos en la transición con Metro y Medio. Están con nosotros en minutos nada más abriendo su diario de viaje. No voy a decir todavía los nombres. No diga. No lo voy a decir todavía. Pero están más feroces que nunca. ¿Qué te parece? Saludamos a Mauro.